espacio publicitario. Es elegir un camino. Es desafiar al destino. Es construir un futuro. Vorterix Rock es el espíritu del rock. Dos de la tarde, tres minutos, arrancamos Doble o Nada y arrancamos con historias de este libro que se llama A Todo Volumen, Historias de Etapas del Rock Argentino. Es un libro que compila portadas de clásicos del rock argentino de todas las épocas, y no solo clásicos, sino ediciones de todo tipo, y cuenta cómo se hicieron esas portadas. Lo que estamos escuchando es Los Gatos. Sí, después de Los Gatos Salvajes, la banda se separa, deciden seguir sus caminos. Lito Nevia, que era uno de los líderes del grupo, vuelve a Rosario, y los demás se van a vivir a Nueva York. Ahí en Nueva York tienen contacto con lo que estaba sucediendo musicalmente entonces. Van al Fillmore East, que es un legendario club en el que tocaban artistas como Jimi Hendrix y Cream, que llegaron a ver en vivo. Formaron parte además de lo que sucedía social y políticamente en Estados Unidos en aquella época. Estuvieron en marchas y manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Conocieron a Andy Warhol y, por lo tanto, absorbieron la realidad musical del primer mundo. Un año más tarde, mientras Lito Nevia pensaba dedicarse a grabar su disco solista, el ex-manager de Los Gatos decide intentar juntarlos, y acceden todos, menos uno de ellos, que se queda con una brasilera de la que se había enamorado en Nueva York, y para ocupar el lugar del guitarrista que queda en los Estados Unidos, lo llaman a Papo. Papo graba este disco con Los Gatos. Papo venía de estar en Los Abuelos de la Nada, y según dice Papo, él le dio un toque más rockero al grupo, que edita este disco Rock de la Mujer Perdida. Según Lito Nevia, se debía a los cambios musicales de la época, a que ellos habían aggiornado su sonido y a lo que habían aprendido en Estados Unidos. La portada del disco muestra a una mujer sentada, vestida de negro, con medias caladas, con zapatos plateados, pelo negro, raya al medio, bigotes. Se le ve la sombra de los bigotes. Y según Ciro Fogliatta, tecladista de Los Gatos, algunos creen todavía que es él maquillado, vestido de mujer. Pero no es así. Ellos habían visto una foto de catálogo que les interesaba, era una mujer mucho más gorda que esta, con lencería erótica, pero no pudieron conseguir los derechos. Por lo tanto, buscaron a una mujer que conocían, que es la que finalmente sale en la portada del disco, y que trabajaba en la Galería Jardín de la calle Florida, tenía un local ahí, y es ella quien aparece en la portada de este disco de Los Gatos. No es la foto que querían, pero termina siendo revolucionaria, entre comillas, porque en esa época se estilaba a poner en las portadas de los discos las fotos de los artistas a cuatro colores, y ellos decidieron ir con esta mujer en el regreso de Los Gatos con Rock de la Mujer Perdida. En este libro también está la historia de la portada del primer disco de Aquelarre, la banda que formaron los ex Almendra, Emilio Del Guercio y Rodolfo García, junto a Héctor Stark. Y lo que decidieron hacer fue combinar un poco los gustos musicales de ellos, ese costado rockero, con algo más tanguero y jazzero. Con la impronta guitarrística de Héctor Stark, que era un tipo que tenía un sonido muy salvaje para la época, primero 70. Y la portada la dibujó Emilio Del Guercio, que era el encargado de la parte gráfica de Aquelarre. Él estaba detrás de los afiches, de los pósters, de todos los diseños que tenían que ver con la artística del grupo. Y es un dibujo a mano, hecho con Rotring, que muestra a una especie de señor, también un tanto bestial, comiendo instrumentos rockeros. Sí, algo medio Dalí, en ese sentido, con los instrumentos que parecen como derretidos. Y tiene muchos detalles la portada. Un poco ellos querían que esto fuera así, que la gente que comprara ese disco se detuviera los excesivos detalles que tiene la portada del primero de Aquelarre. Además, decidieron imprimirla en cartón más barato, en papel crudo, cuando ya se utilizaba papel más brillante para la portada de los discos. Ellos quisieron hacerlo con un papel bastante más crudo. Era una portada que llamaba la atención desde las bateas, porque es un dibujo muy llamativo, que tiene muchos detalles. y fue un dibujo realizado justamente por Emilio Del Guercio en el primer disco de Aquelarre, que grabaron con la tecnología de aquella época, los cuatro tocando en vivo casi, y Héctor Stark cuenta que él quería tocar a un volumen muy alto la guitarra en el estudio para grabar el disco, y el ingeniero le decía que no hacía falta, tocar tan alto, que por lo menos afinara. Y él, joven y rebelde, no le hizo caso y después se arrepintió porque finalmente reconoce que grabó con la guitarra toda desafinada. Pero bueno, eran actos, pequeños actos de rebeldía de aquella época. El disco salió en el año 1972. Esta es la portada de Aquelarre, el disco debut de Aquelarre. Y por último, vamos con la tapa del primer disco de Morris. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron. Se llama 30 minutos de vida. Esta que están viendo ahora en Vortrex.com es la portada original del año 70. Es una foto en blanco y negro de Morris tocando en vivo. Morris dice a propósito de esta foto que se sorprende por lo parecido que es a su hijo, Antonio Virabén. 30 minutos de vida tiene los mayores clásicos de Morris, como esta, Ayer no más, De nada sirve, El oso, Pato trabaja en una carnicería. Pero después, en el año 1973, se hace un relanzamiento de este disco y Juan Gatti, uno de los grandes diseñadores del rock argentino, idea esta otra portada que están viendo ahora, que es como si fuera el forro de un cuaderno escolar, con una etiqueta, como teníamos nosotros cuando éramos chiquititos, que dice Morris, 30 años de vida, grabado en 1969, con un color violáceo. Y lo que dice Morris a propósito del arte de tapa de este disco es que intentaba representar una especie de regreso a las fuentes, ¿no? Una cosa más aniñada, más inocente, como un acto de rebeldía también en la época, para demostrar que uno podía ir contra lo establecido y para ponerse a las reglas ya desde que uno es niño y le imponen comportamientos en la escuela. No solamente hacía referencia a la realidad político social de la época, sino que también a cómo eran educados los chicos, lejos de un marco de libertad que él proponía desde todas sus canciones. De nada sirve, que es uno de los temas más conocidos de Morris, se hizo en un alto de la grabación de Los Gatos, justamente. Los Gatos estaban grabando en los estudios TNT, estudios míticos del rock argentino. Ahí se grabaron muchísimos clásicos de esta música. De hecho, hasta hace unos años, en TNT estaba Morris, justamente. Sí, es un estudio muy, muy viejo, de salones muy, muy amplios, como ya no existen. Y ahí estaba Morris pasando sus días metido en la pecera, solo y oscuro, a oscuras. En un alto de la grabación de Los Gatos, Morris tiene un tiempo libre y graba De nada sirve. Él ya tenía 2 minutos de la canción, y es una canción que después se extiende hasta los 9 minutos y sale de una improvisación de Morris justamente en ese momento en el estudio. ¿Sí? De nada sirve es una improvisación de Morris, una canción que está en 30 minutos de vida, su primer disco, y que tiene 2 portadas diferentes: la original, que es una foto de Morris en blanco y negro, y esta reedición que simula un cuaderno escolar con su respectiva etiqueta. A todo volumen, historias de tapas del rock argentino. Vas a entender que hoy

Si quieren comunicarse con nosotros, @Vorterix. Y hoy tengo, Wasno, una oferta que no vas a poder rechazar. ¿La que me mandaste por Twitter? No. ¿Otra? No. ¿Qué pasó con esa? Esa quedó en la nada. Esa quedó en la nada y era... Te vas a comer tus alfajores, te traigo 5 discos seleccionados por mí. A propósito de la suelta de discos, no tuve tiempo de cargarlos en la valija, por eso no los traje hoy. Yo no puedo creer. Supongo yo que el jueves estén atentos a mi cuenta en Twitter, ahí voy a avisar. No pude ni dormir pensando en los discos. Si hoy te comes los 2 alfajores, el jueves te traigo 3 discos seleccionados por mí. ¡Es un chanda! Hay 5 pruebas, discos, hay perdón, pruebas. 5 discos. Claro. 5 discos. 10, 10. Pero me vas a traer... ¿qué cosa? Vos sabés lo que me gusta. Te voy a traer lo que te voy a traer. No, no. ¿Aceptás no. o no? Si hoy te comes 2 alfajores. ¿Hoy? ¿Qué? ¿Por adelantado? Claro. Y claro. No. Es una confianza estúpida. Ah, señor, yo estoy pensando en el 20 de julio. Pensando en el 20 de julio. Pero bueno, la gente entonces el jueves, si es que hago a tiempo, el viernes, decidirá sola qué disco se lleva sin que vos pases antes por ahí. 12. 12. Un alfajor. 3. Me muero acá. ¿Vos querés matar? Estuve pensando en que realmente para mí estás adelgazando solo para ganarme la apuesta. Una vez que me ganes la apuesta, vas a volver a comer. No, Gustavo. Quiero hacer lo mismo que vos. Hay que hacer una contraapuesta para ver. Quiero hacer lo mismo que vos. ¿Qué cosa? Quiero hacer lo mismo que vos. Te apuesto a que yo adelgazo 2 kilos. Porque más no puedo ni. ¿En cuánto tiempo? Un mes. No, pavote, sin. Dos semanas como mucho. Yo pero... no puedo bajar, ni aunque hoy deje de comer 2 kilos en 2 semanas. Sí, pebete. ¿No? Sí. No. Con lo que estás comiendo, cerrás un poco el cierre. Discúlpame, hace 3 meses que estoy en el mismo peso, 76 kilos. Sí, pero llegué y ya estaba por la tercera. Por eso, como no puedo, no tengo voluntad, dije, si Guas no me apuesta. No puedo apostarte gallo una vez, no. Yo no. Bueno, no sé si va a querer, qué sé yo. En 2 semanas, para mí 2 semanas. No, 2 semanas yo no puedo bajar 2 kilos. Como mucho. En serio. Yo en 2 semanas no puedo bajar 2 kilos. ¿Ya tenés un plan? Porque yo peso 74 kilos reales. 74 kilos reales. Estás en 7-6. No, no, 74 reales. 7-6 acá con ropa. 74 kilos reales. Ah, peso. Estás pesando, ok. Mi peso habitual es 72. Yo no puedo bajar. Vos pesás 90 y bajás rápido, yo no puedo. No, igual bajás rápido los primeros, ¿eh? Después yo ya estoy en una meseta. Los primeros 3 se van rápido. Claro. Bueno, pensalo, mi apuesta es, necesito un mes, yo en menos tiempo no puedo bajar 2 kilos. Estoy a punto de aceptarla, pero con una condición. ¿Cuál? Que te peses en pantalón corto como yo. No tengo problema, me peso en pantalón corto si querés. Prívennos de ese espectáculo, lamentable. El otro día me pesé 76.200, ¿sí? Me estoy pesando todos los días en mi casa, 73.600, 73.900, digo, con las variaciones que debe haber en cada momento del día. Igual, yo te digo, no sé si les pasa a todo mi cuerpo, yo no lo entiendo. Yo me a veces llego, me peso 85, me peso a la hora y media, 82.5. Y no hice nada. ¿Cacona? Tampoco. Ah, no puede ser. La diferencia de 3 kilos no puede ser. Apuro, apoyás la buzarda en el toallero como Homero. No, te lo juro por Dios. En serio. Hay algo que está mal. Sin ir más lejos, hoy. Ayer fui al nutricionista, no se los conté. ¿Qué te dijo? Hicimos algunos ajustes. ¿Fuiste al nutricionista? ¿Qué tipo de ajuste? El ajuste fue cambiar de nutricionista. ajustes varios. No puedo develarlos. No podés, pero no tiene gracia. Tengo que llegar. No la gracia va a estar el 20. ¿Te subió o te bajó? No, me tiró una que yo no sé. Se las voy a contar. Esta sí se las cuento el 20 de julio. Me dijo, lo único que les voy a anticipar es esto. A pesar de lo que digan todos, que yo esté en contra de la ciencia. Eso te dijo él. Sí. O sea que se está justificando. Todos dicen que él está contra la ciencia y vos estás yendo a ese tipo. El tipo ya sabe que está errado y se justifica. Para mí está loco. Y yo le hago caso. Vos lo aceptás. Me dijo, no hagas más esto. ¿Qué? No puedo decir. Basta de cabala con tomatito cherry. No, eso me dijo que espectacular. Basta de los 12 canicamas solos. Esta noche tengo canicamas, ya me los compré. ¿Sabés que estás comiendo como un prisionero a Guantánamo? Ni siquiera, en Guantánamo comes mejor. No, estoy bien. Hoy comí una milanesita y media. Para aquellos que no saben exactamente de qué hablamos, hace unos días, unas semanas, yo aposté con Wasno que él estaba en 87 y medio y tenía que llegar a 80. Al 20 de julio. Peso al que no llegó desde el año 2007. Claro, yo dije que no puede, él dice que sí, apostamos 3 remeras de conciertos. Sí. Uh-huh. Y yo con Mili, paralelamente, aposté 2 remeras porque Mili lo protege y yo digo que es un chanta. Claro, Gallo dice que Guasno no llega, Mili dice que sí. Mili me soltó entonces, la mano. Yo te propongo que apostemos por mí. Si yo bajo 2 kilos, vos me pagás, no sé, lo que apostemos. Pero si no llego a los 2 kilos, pago yo. Y te estoy diciendo una cosa. Sí. Es la única forma que encontré de tratar de dejar de comer porque no puedo. Está bueno. No puedo. No puedo. Veamos el plazo. Solo tengo una duda, es el plazo. Si querés consultar con algún especialista, porque llamemos, insisto, no es lo mismo. Llamemos a mi especialista. No es lo mismo bajar de 100 a 90, si pesás 100 y sos un gordo, que bajar de 74 a 72 en una genética como la mía, que es la genética de un flaco. Para mí, 2 kilos es mucho. Pero igual vos podés comer mejor de lo que estás comiendo. Yo puedo comer mejor. Bueno, entonces bajarías. Pero no en 2 semanas. 2 y medio. 3. ¿Querés llamarlo? Lo llamamos, sí. No sé si estará laburando. Va a perder la matrícula. Le decimos a Iván que lo contacte y le preguntamos. ¿Pero es un delincuente o es un tipo, un médico recibido? Un monstruo. Es el monstruo de la nutrición. Es como la Rímolo, pero de la nutrición, no. Okay, no. Lo llamamos y le consultamos. ¿Te tiro la que me dijo ayer? Sí, te dijo. Por favor. ¿En serio? Sí, por favor. No corras más. No corras más, te dijo. Doctor, está loco. Usted está loco. Bueno, para algo de razón me parece que lo hiciste. Porque piensa que correr no te baja de peso. No te baja de peso, pero te genera hambre porque vos gastás. No es esa la razón. Me dijo, estás cambiando grasa por músculo. Vas a aumentar de peso. Correcto. Y yo me veía las piernas más grosas. Vos fuiste a consultar a un especialista que debe bregar por tu salud. Sí. Y en realidad está participando de la apuesta. Correcto. Te estás diciendo, a partir de ayer. No estés sano, no estés musculoso, no estés entrenado, no hagas ejercicio aeróbico. Ya descubrí qué pasó. Si gana Guas, no, una remera va para el médico. Sí, lo único que nos importa a mí y a él, a este señor. Ese señor quiere ganarme la apuesta a mí, no quiere que vos seas sano. Exactamente. Si yo el 21 de julio me muero, no importa. El tipo tiene su remera de los Rolling Stones, perfecto. Muero triunfador. Te enterramos con una de Queen. Me dijo, olvídate de correr, ¿eh? Vos llegás a tu casa y te sentás en el sillón. ¿Qué, pero quién es? Digo, doctor Cureta. ¿Viste? Ni Riviera. Yo sé que te van a decir de todo, vos haceme caso. El lunes que viene te veo, por el próximo. Ok, bueno, pensalo, meditalo, si querés hablamos con él, con un especialista que te diga. Yo creo que en 2 semanas no puedo bajar 2 kilos. Cuando entras al consultorio, ¿el diploma está colgado? No, hay una foto de Atlanta. Para mí que le falta alguna materia, me parece que... Parece que es más curandero que... Es que es tan simpático que me encanta. Te juro que me compra. Es una especie de Coppola. Darín también es simpático. Ojo, que si Darín tiene un consultorio, voy. A mí me gustan esos tipos. Me llaman la atención. Te entran por carisma, no importa si sabe o no. Exactamente. Antes de ir a los próximos temas y después entrar en el duelo de vedettes, quiero contestar a 2 mensajes. Esto de las cortinas del programa hecha por otros artistas lo hacen en otros programas hace años. Sean originales. Decirle al otro programa que lo hace que son unos genios por haber patentado algo que hicieron todos 1.000.000.000 de veces. Si uno tuviera que hacer todas secciones que no se hicieron antes, hay que apagar las radios de la Argentina y del mundo entero. Prácticamente. Así que no nos aburras con ese tipo de mensajes. Que alguien lo haya hecho antes no quiere decir que uno no pueda hacerlo a su manera, la nuestra. Aparte no dijimos, somos los primeros. De ninguna manera. No. Olmedo Careta, no te escucho nunca más, bye bye, por la apertura de cumbia. No te queremos. Y que no se te ocurra volver a escuchar. Bloquealo. No quiero enterarme que nos volviste a escuchar. Si vos dejás de escuchar un programa que te gusta porque hay una apertura que dura 1 minuto y medio, que según vos es una herejía, no queremos oyentes como ti. Y no vuelvas a escuchar. Bloquealo. ¿Sabes que se va a arrepentir? Bloquealo. Yo sé que existen herramientas con su dirección de tweet para saber si escucha o no esta radio. Y las vamos a utilizar. ¡Guay! De que vuelvas a escuchar esta radio, Careta. Te vamos a perseguir. Hacía mucho que no te enojabas. Te vamos a perseguir, sabelo. Después de este par de canciones y la tanda, duelo de vedettes. Sí. A Perfect Circle, Judith. Sorry.

Hay un Eddie ahí, la torreta del tanque. Sí. ¿Torreta se llama? Sí. Sí. Atrás tiene algunas cosas. Atrás tiene las ametralladoras cruzadas, la cara de Eddie, A Matter of Life and Death, bueno, Iron tú, Maiden. Sí, lindo disco ese de canciones largas, ese que presentaron en algunos lugares tocándolo completo. Quiera que no pasó por la Argentina. Lamentablemente. Probablemente el menos hitero también de los últimos, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero muy bueno. Remera que no va a poder con esto. Sí, pero ¿sabes qué? A Bigote no lo comemos crudo, papá. De ninguna manera. Crudo no lo comemos. Ya para mí es una incertidumbre total tratar de saber qué es lo que piensa la gente. Ayer votaron Less Than Jake, así que... Es verdad. Reviste es un análisis imposible de realizar. Es como el peronismo, de pronto te aparece uno que te camina. Desoriente. No resiste análisis. Una tapa de Queen que me encantaba, el muñecote este. ¿Cuál era esa? La de... News of the World. News of the World, ¿no? Sí. Es una remera negra con la tapa, la esfinge del muñecote este, una especie de robot, esfinge, ser humano, hombre, estatua. Que los tiraba con la busto. Mano. Dice Queen, el busto en color plateado. Esa es una Authentic Vitalogy. Sí, señor. Queen. ¿De qué la tenía yo esa? ¿También? ¿En serio? Y ahora no sé dónde. Era esta. Y hubo... Cuando Kristen apareció, muchos teníamos las mismas remeras. Claro. Sí, claro. Ahora es como que hace diseños personalizados para nosotros, sí. Pero en sus inicios a veces nos daban las mismas remeras a distintas personas. Esta vino en el último paquete. Estreno. La verdad la llevé al Centro Cultural el otro día, pero... Le falta una planchadita del reverso, ¿eh? Porque cuando lavas esas remeras, que se lavan con cuidado porque tienen estampados, sobre todo si son plateados, y no se pueden planchar, parece que del lado de atrás podés darle una planchadita, porque está muy arrugada ahí. Me parece que se encogió la remera por detrás del estampado. En casa hay un elemento que no existe y es la plancha. Decíle a Lion que te la planche. Lion se acabó el control remoto. Acostalo a Lion y hacelo girar. Y te la ¿no hay plancha en tu casa? Hay, pero... No se usa. La puedes poner dentro de una maceta que da igual. ¿Tienen señora que va a limpiar? No, señor. ¿Quién limpia? ¿Tu mujer limpia? Yo. ¿Vos limpias? Sí, claro. ¿Vos limpias el baño? Te disfrazás como Freddy en el video y le da con la aspiradora, ¿no? Yo soy un... ¿Podemos hablar en serio? ¿Vos limpias tu casa? Sí. ¿Qué, pero qué tiene? No tiene nada de malo, pero a mí, gracias, paso, que lo haga otro. Tipo muy... Pero... Barrer me cabe. Pero vos limpias las ventanas con... Sí, si hay algo que me vuelve loco es barrer. Me encanta. Limpiar los vidrios me encanta porque me quedan muy bien. ¿Cómo le voy a limpiar a casa? Porque no están quedando muy bien. Si perdés la apuesta. Mirá que tiene vidrios gigantes la casa. Sí, de comillas. En casa tiene 254 ventanas. Ahí sí, bajó de peso. Sí. No, en serio, es difícil limpiar vidrios, no es tan sí, fácil. Sí, es difícil. ¿Se cae con papel de diario? La verdad que antes sí, pero uso el rollo de cocina. Te gasto mucho rollo de cocina. Es verdad. Pero bueno, con papel siempre. También, ¿eh? Con papel. Sí, y los del auto también. Y inodoro también con el cepillo. ¿Te pones guantes de látex? Por supuesto. ¿O de goma? Usted sabe que es de... Igual. ¿Para el piso qué producto usas? Uso un... No sé si es la marca. No vemos marca. Uso un color azul, una botella... Sí, que se rebaja con agua. Media rectangular. Yo lo uso puro. A mí me gusta... voy rociando por el piso así como loco. Tiro como... ¿Sabes que sos como Freddie Mercury en el video de Under Pressure, era? Sí, I Want to Break Free. Exacto. Sí, que está ahí de mujer. Sí, señor. Que iba pasando la aspiradora. Sí, sos Freddie Mercury. Sí, me pongo tan biónica y te limpio toda la casa, como un loco. ¿No hay nada que te dé asco limpiar? Me da un poco asquito el baño si viene gente. Sí, obviamente. Porque aparte lo limpio inmediatamente. Yo vengo, va bueno limpiar el baño. Vos sos peor que yo, ahora me doy cuenta. Se van los invitados y es lo primero que hago. Inodoro. ¿Hay un baño o dos en tu casa? Uno. Y sí, está complicado, está complicado. Sí. Hay que tener cuidado. O sea que vos limpias en tu casa. Sí. Mira. Mi mujer también, a ver. Colabora. Escúchame, voy a llamar, le voy a decir a... ¿A quién? A Iván, que llama a tu mujer, porque después tu mujer te desmiente. Y no haces nada, estás todo el día en pantufla con el control remoto. Queda en ustedes creerme o no. No te creo nada. Te lo juro que no sí. No te creo nada. Aparte Iván, hago las compras. Llama a la mujer y preguntale si es verdad. Hago las compras. Eso puede ser. Cocino. ¿Qué vas al almacén? No me gusta mucho el almacén. ¿Súper? Sí. Detesto ir al súper. Antes, cuando era chiquito me encantaba. Detesto ir al súper. Ahí está, Guasno. Y ahora de Guasno, sí, antes del cumpleaños de León, que me puse a ordenar discos también, mamita, ¿para qué me metí en eso? Ahí está, mira, John Deacon de viejita. Qué lindo video. Freddie Mercury. Unas tetas feas, Unas tetas horribles con bigotes, sí. Obviamente, y está pasando la aspiradora. ¿La colegiala quién es? ¿Roger Taylor? Sí, y Brian con un desavillé. Qué buen video. Es tremendo. Ahí está Guasno limpiando la casa. Brian con ruleros y un desavillé. Soy muy bueno lavando platos también. ¿Lavas platos? Platos te lavo. Barrer te barro, pero después no me gusta mucho. Yo soy... Si viviera solo no necesitaría a nadie que limpie, porque no ensucio. Manejo el arte de no ensuciar nunca. Bueno, yo cuando vivía solo también, ¿eh? Estaba muy poco igual. Antes que limpiar prefiero no ensuciar. Soy muy vándalo, pero vándalo, ¿eh? Con la ropa. ¿Con la ropa sos vándalo? Vándalo. No, sí, yo dejo todo tirado. Un desastre. Mal. Duelo de Beds, entonces, Maiden para Gallo, remera de A Matter of Life and Death. Queen para Guasno, News of the World. God Save the Queen, Pistols para mí. Sí. God Save the Queen, Pistols para mí. Es una remera blanca con la clásica postal de la reina censurada, con los colores de la bandera inglesa. La reina, y dice God Save the Queen, Sex Pistols, tapándole los ojos y la boca. Es una imagen que cualquiera que haya escuchado Pistols alguna vez conoce. Me gusta mucho que sea blanca la remera. Sí, y la bandera queda divina. Suma. God Save the Queen de Pistols. Esa es la remera que estoy usando hoy. A ver si aparece el oyente, porque cuando la compré en Estados Unidos tuiteé una foto y hubo un oyente que me dijo que iba a romper opis con esta remera, y hay otro que me la quiere comprar. Vendera. Déjese joder. Uf, tengo un oyente enganchado para salir al aire ya. ¿Cuál sería el botón? ¿Este? Hola. Hola. Por Dios. ¿Cómo te va, Ana? ¿Todo bien? Sí, acá pasando un trapo al piso en casa, limpiando. Estamos hablando con la mujer de Guasno, que está limpiando la casa. Guasno dice que él limpia la casa, que limpia los vidrios, que es su mejor tarea, que limpia el baño. ¿Es cierto? Mira, ayuda, pero así que se ponga como el que limpia la casa, no, viene atrás mío. Qué cara dura. Ayuda significa que ella hace todo y vos podés dar una manito, Guasno. Yo tengo a León. No, hablemos en serio. Igual, hablemos en serio. Sí. Yo te digo, a partir de este momento... No me crees más nada. Agarro el disco rígido de nuestra relación y lo formateo. ¿Pero por qué? No te creo nada de lo que me dijiste en toda tu vida. Espera, Ana, hablemos en serio. Sí, dale. ¿Quién limpia los vidrios de casa? ¿Quién limpia los vidrios de casa? Sí. ¿Yo? ¿Qué hija de puta? Vos te das cuenta que estás poniendo en juego dos relaciones, la de tu mujer y la de Olmedo. No sé qué casa por ahí limpiará, tendrás otra casa. Por ahí te equivocaste. Oh, Dios mío. Sí, pará, no des ideas, Ana, que cualquier día de esto se sale con que tiene tres hogares. Es real, en esto le doy la derecha a ella, que el 85% del trabajo con el nene se lo lleva a ella. Lo reconozco. ¿Cuál es el trabajo con el nene? Bañarlo, cambiarlo, darle de comer, cambiarle los pañales, limpiarle la caca. Yo limpio una cacona a la mañana. Igual estás pateando la pelota a otro campo. No, estábamos hablando de la limpieza. No, porque, digo, ahí vamos. Ese 15% que corre por tu cuenta, ¿en qué consiste? ¿Qué haces con tu hijo, por ejemplo? Además, llevarlo a la guardería. Si, de 5 días, 3 se hace cacona antes de llevarlo. Más de una vez lo llevaste hecho caca para que lo cambien ahí. Una, pero me dio mucha vergüenza porque huele tan feo que no lo podés disimular cuando ya lo dejas así. ¿Estás de acuerdo con ese porcentaje, Ana? ¿15% de Lion le corresponde a él y 85 a vos? ¿O es 95-5? Yo diría un 90-10. Bueno, ponele, ahí te doy la derecha. Pero lo de casa, no. ¿Limpias el baño, sí o no? El inodoro. ¿El baño quién lo limpia? El baño, te puedo decir que sí. Ahí le doy la razón a Dani, pero después, o sea, de todos los días, acá estoy, ya te vuelvo a decir, pasando el trapo en casa, pero abriendo todo para que se ventile. Tenés más tiempo. Haciendo las camas. No importa, hago las camas. Después levanto las cosas de la cama, porque a Dani le encanta poner todas las zapatillas abajo de la cama y va juntando 8 pares, 9 pares, teniendo 3 placares más o menos, pero a él le encanta poner las zapatillas abajo. Eso lo dije. Fiasco. Una mentira atrás de la otra. Pero hablemos. Camperas, sí, ya no se ven, porque se ven camperas de Dani. La ropa de correr, todo tiradito de No les mentí. No, ahí fue sincero y dijo que con la ropa. Con la ropa dice que es un desastre. Pero la limpieza es mía, negra, dale. La última vez que. ¿Quién limpió la cortina de los Beatles? Es que te gusta comprar en el supermercado todas las cositas de limpieza, pero ahí quedan. Me gusta traer lo nuevo. Él dijo que agarra tu casa, pone música y con el limpiador puro tira, salpica y limpia. Hace un ballet, sí, con el lampazo. Sí. Estoy buscando masajista para rollos de cocina porque me da hasta rollos de cocina que da calambre. Ah, es fundamental. En ¿sabes qué? Permito, sí. Ando en los dos rollos de cocina diarios. ¿Sabes que tiene un hijo viejo que sos vos y el chiquitín? Ella. No, te juro que estoy criando dos. Estoy criando a ella y a León. Es una cosa de loco. ¿A ella o a Aldana, tu hija? Tres, en ese caso. Ay, bueno. Bueno, Ana, ¿todo bien? ¿Qué? Bien, acá. Sí, limpiando y ahora escuchándolos a ustedes. ¿Qué opinas de la dieta que está haciendo acá, Daniel? ¿Qué opino? Para mí, no sé, nunca hice una dieta con proteínas. Es raro, se la respeto porque si cree en su médico, está bien. Está en la tabla, mira que está en el cuadernito viendo las porciones, tiene una alacena llena de latas de atún, de cosas de pescado. Hoy me dijo, ya me compré mi cena, son 10 canicamas, si querés te sobran 2. Así que ya tengo que ir al supermercado a ver la comida de León y la mía, a ver qué puedo hacer ahí a la noche. Ahí lo reconozco, ahí estuve mal. Porque eso lo pensé en mí hoy a la mañana. ¿Sabes que si tuviera voluntad, haría un documental sobre vos, pero no, no tengo voluntad, me da fiaca. Tengo un problema, que el paquete de canicama trae 14 y yo necesito 12. ¿Y comprás dos paquetes? Comprás dos paquetes, lo reconozco, pensé... Te equivocaste. Lo que pasa es que ella no está haciendo dieta, entonces no la tengo muy presente en eso. Ana, vos crees, es lo último, no te molestamos más, te dejamos seguir limpiando porque si no después llega Guasno y se queja de que la casa está sucia. ¿Vos crees que él está haciendo la dieta por su bien o solo para ganarme la apuesta y después va a engordar otra vez? No, la verdad es que por su bien, siempre que lo conocí se zarpaba y después hacía una dieta bien, pero ahora le puso así un poquito de pimienta. De más barra por la apuesta. Por la apuesta. Igual lo acompaño. Hacerle una pregunta más. ¿Cuál? ¿Es verdad que me deje ir al Monster Rock? Se quiere ir a Brasil, Ana, a ver a Whitesnake. ¿Lo dejás? Sí, lo dejo. ¿Lo dejás volver también o no? Está grabado esto, ¿eh? Que no, te lo dejo. Es más, por ahí el pasaje se lo saco yo y todo. ¿Qué dijo? ¿Por ahí qué? Que el pasaje se lo saco yo y todo. No, te manda, tomate tu tiempo, Guasno de Llana. Sácame el pasaje y te pongo un temita de Ciro. Dale, yo te lo saco. Vos lo sabés que siempre te apoyo en eso. Un beso, Ana, gracias, no. Un beso. Limpia, negra. Escúchame, ya te voy a preguntar la hora y voy a desconfiar. Voy a ir a chequear con otras personas. Dijo todo lo que te dije yo. Yo ya dudo hasta que se llame Daniel, mirá lo que te digo. Te dije, limpio la casa, soy vándalo con la ropa. Lo de las zapatillas, tienes razón. ¿Hacemos un tema tanda y contamos los votos? Y dale. Sí, tenemos duelo de vedettes, Maiden, Gallo, Queen, Guasno, Sex Pistols, yo. ¿Hay boca de urna o no? Ay, no, es que no está Mili para el boca de urna. Sí, tenés un boca de urna, Willis. ¿Te cortaste el pelo, Willis? ¿Cuándo te lo cortaste? ¿Ayer, anteayer, el fin de semana? El sábado. El sábado, la verdad que la pasé sensacional. Era el único hombre. ¿Sabes que te hace más gordo? ¿Estiliza? No, para mí lo hace más gordo. No, para mí te hace más flaco. Gallo, vos no tenés ningún sentido de la estética. Sí, lamentablemente, ¿cómo? Lamentablemente, la única opinión que importa acá en ese sentido. No soy el bonito de la mesa, yo. ¿Por qué lamentablemente? Me habían dicho eso. Y porque no me gusta darte la razón, pero en este caso, obviamente, la tenés. Pero sí, vamos a dar ahí. Me corté el pelo, se dio un monumento y tengo guarismos. A ver. 51, 38, 27. 51, 38. Lo que pasa es que yo entré tarde, así que vamos a darle tiempo a la gente. Entré tarde, si todas las fotos salieron al mismo tiempo. Y es más, la tuya salió primero. Dios mío, más excusa que Cristina. Creo que sé quién es el 27. Pero si quieren, vemos hasta después los temas y nos fijamos. Gallo, Maiden, A Matter of Life and Death, News of the World Queen por Guasno, God Save the Queen Pistols para mí. Comienzo espacio publicitario. Vuelve a janguear. Vuelve a la música sin contextos. Ven a mover tu Valderramas. 28 de agosto, Estadio Luna Park. Entradas a la venta a través de Ticket Portal y en el estadio. Ilia Curia Gigante Valderramas. Ilia Curia Gigante Valderramas.

Doble o nada. Recién pasaba Caramelo Santo en vivo en el Luis Alberto Spinetta con Cumbia Pelea, la música en Doble Nada, y vamos con los resultados. Vamos a ver qué es lo que dice la gente. Nuevo duelo de vedettes, estamos con Iron Maiden, A Matter of Life and Death de Gallo. Yo tengo esta de Los Pistols, que están viendo ahora en Vortex.com, God Save the Queen, y Wasno tiene una de Queen, que es esa. A ver qué dice la gente. ¿Está peleado? Gana Gallo, siempre hace Opis, gana Gallo, gana Gallo. Qué buena remera, Olmedo, ya mismo pongan tres temas de Pistols. Gana Gallo. Te rebanco, Guasno, no le des importancia al dominado de Olmedo. Gana Guasno caminando. Gana Guasno. Gana Gallo. Gana Olmedo lejos. Gana Gallo. Gana Gallo. Gana Gustavo. Gana Gallo. Gana Gallo. No tiene sentido de la estética con las fotos que saca. ¿Quién? Si Gallo no tiene sentido de la estética con las fotos que saca. Ahí tenés, ¿quién? Willis. Ahí tenés. Puede ser que sepa que sea un gran estilista para los demás y no un pésimo estilista con él mismo. Es el caso. Gana Gallo, no, gana Gallo, gana Gallo y punto. Gana Olmedo, gordas, gana Olmedo. Olmedo, la que tenés es la bandera del Reino Unido llamada Union Flag o Union Jack. Inglaterra es blanca. Uy, no me digas. Me aburrí ya antes de terminar de leer. Vamos, Gustavo, gana Olmedo, gana Olmedo. Guasno es mitómano, gana Guasno, que hace la guita por su bien, pero usa como incentivo ganarte la apuesta. Perfecto, siempre hay que tener un incentivo. Medita si querés aceptarme apuesta, en un rato la resolvemos. Tengo una variante, la acepto ya, pero tengo una variante. ¿Cuál? 3 kilos. Es mucho para mí. Déjame hablar con un especialista y después te digo. Listo. Después de un gran hombre hay una gran mujer, hablando de Guasno, obviamente. Que me hace limpiar todo el tiempo. Gallo por remera y banda, Olmedo pareces una jirafa en la foto, puro cuello. Gana Gallo, Gallo wins. Hay que llenar, ¿eh? Gana Olmedo, gana Gallo, gana Olmedo, gana Olmedo, gana Gallo. Gana Olmedo, gana Gallo, gana Gallo, gana Olmedo. La venta de Maiden, ¿explotó? Ya casi lo tenemos. Va. Gana Guasno, gana Olmedo, gana Olmedo, gana Guasno, gana Olmedo. Igual esto de los hashtags no me gusta, porque uno se la pasa leyendo gana tal, gana cual y no lee los mensajes. No es divertido, claro. Excelente el programa, dicen por acá, no son las mejores remeras, pero me gustó la de Olmedo. Me encanta la de Guasnito, pero me debo al Gallito y a Maiden, así que gana Gallo. Ahí está. ¿Por qué te debo? Ahí está. Hoy voy con Maiden, gana Olmedo con buena remera, por Dios. Qué temazo este. Sin dudas gana Guasno, la mejor lejos, gana Gallo, aguante Maiden. Grande Olmedo, tengo la misma en negro. Está buenísima la remera de Gallo. Al fin, gana Gallo, afeitate linchera. Bueno, te voy a hacer caso. Ahora que me lo dijiste así. Gana Guasno caminando y pide Killer Queen. Ya sabes qué canción vas a poner, si igual no son vas dos, a ganar. Son dos, ¿no? No vas a ganar. Sí. Me parece que por ahora Gallo, si Gallo pone 2 de Matter of Life and Death, nos vamos a tomar un café a la esquina y volvemos, si nos sobra tiempo. No, no voy a elegir de otro disco. Que gane Gallo. La mínima son 7 minutos. Gana Guasno y Parafano, ahora sí Vila de Olmedo, gana Olmedo, mierdas. Aguante Maiden. Hoy gana Gallo con ese remerón de Maiden, señor, gana Gallo. Gustavo, esa remera te queda muy gay. Para mí gana Beto Guasnela, a ver si llegaron más. Por ahora claramente es un Gallo Eu Guasno. No sé si hay tanta claridad. Tendencia irrevocable. Los 13 vinieron ingleses. Gana Guasno, pasen Fat Bottom Girls. Gana Gallo, gana Guasno. Vamos a Olmedo, ponen algo de Stone Sour. Gana no. Olmedo, gana Gallo. No entendió el concepto. Gana Olmedo y se pasó. Aguante Queen, gana Gallo. Vamos Gallito. Este Olmedo ganador. Me puede. Este es el que iba a poner. ¿No? Uno de los dos. Qué pena. Pasen No Feelings. Gana Olmedo, gana Gallo. Bueno, así. A simple vista para mí gana Gallo. Tenemos guarismos, Willis, de acuerdo a los hashtags oficiales. ¿Sí? Viene corriendo Willis. Ponemos 3 hashtags, gana Olmedo, gana Guasno, gana Gallo. ¿Qué dicen los tweets? Yo creo que a esta altura los hashtags están para que no ocurra una catástrofe, para que esté todo bien, y estaban en lo correcto, ¿no? 73, Gallo, 50, Olmedo. ¿Y fue? ¿Qué pasó? 38. No puede tu ser. Cara, Mercury. Se revuelca en la tumba el viejo. Qué barbaridad. Salite último, Dani. Otra vez. Mañana vengo con una camiseta de San Telmo y a la mierda. Seguro que vas a ganar. Bienvenido Pasquinelli a Telmito, te lo quiero decir. Hay algo que me llama poderosamente la atención. Perdón, ¿quién es Pasquinelli? ¿Quién? El capo cañoneri de la C. De vuelta a casa. Falta poco, falta poco. Es el 13 de la serie. ¿Sabes cómo le puteaban? ¿Cómo puede ser que no haya dicho nadie, al menos de todos los que vimos así? Que repita remera de Iron Man. Y tarde, ahora. Pero, ya gané. Se cerró el comicio. Se cerró el comicio. Porque ni da ya decir repite remera. Vos también repetís. No, estás loco. No me chamuches. Estás loco. Tengo otra de. Tiene este muñequito, pero atrás de la gira de Cosmos. Eso es repetir. No, señor, la gira de Queen con Paul Rogers. Bueno, gane entonces, elijo. Claro, Gallo, elige dos canciones de Maiden. Maiden está tocando en la Argentina, no sé si lo sabían. Qué lindo. 25 de septiembre. 27. 27 de septiembre. Una remera. Los carteles, ¿qué pasó? Me deben una remera. Perdí. Ya, 27 de septiembre te debemos una de Maiden oficial de ese día junto a Slayer y Ghost en Río. Las entradas están en venta. Hay que agotar, ¿eh? Vamos, Up the Irons y todas esas pavadas que decimos siempre. Por favor. No quiero un hueco libre. Dos de No Prayer for the Dying. Tail Gunner y Holy Smoke. Que no son tan largos, así podemos poner dos. Ahí está, ganó Gallo una vez más el duelo de Vedettes. Esta semana es de Gallo. Vamos con dos de Maiden. Desde Prayer for the No Prayer for the Dying, vamos con Tail Gunner y Holy Smoke. Making holy smoke. encendimos. Y ahora, conectamos. Conectamos. Giramos una ruedita. Giramos una ruedita y tiempo después clipeamos. Clipeamos. Después. Los movimientos físicos cambiaron. Y se adaptaron. Sintonizamos analógicamente y buscamos digitalmente. Variamos la frecuencia. Y la modulamos para sintonizarnos. Pero también transferimos datos. El ruido sigue siendo blanco, pero a veces está offline. Algunas cosas cambiaron. Y otras siguen siendo las mismas. Ahora vamos a escuchar. Vemos rock. Vemos rock. Instantáneamente. Instantáneamente. Vortex Rock. Instantáneamente. 103.1. Instantáneamente. Vortex.com. Comienzo espacio publicitario. La transpiración no garpa. ¿Y la transpiración de un hombre que no se olvida de los aniversarios? No. ¿Y la transpiración de un hombre sensible que entiende a las mujeres? No. Sí, perdón, ¿le ha parecido un famoso? ¿De acá o de afuera? No, de acá. No. ¿Y la transpiración de un hombre que usa zunga? ¿Que le queda bien? No. La transpiración no garpa. Antitranspirante Saks. 48 horas de protección. El artista que con su música definió un estilo y una generación vuelve a Buenos Aires. 28 de julio en Tecnópolis. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Morrissey en la Argentina. Bases y condiciones en www.francés.com.ar. Samsung presenta Personal Fest 2013, el festival de música más importante del año. 12 y 13 de octubre, Estadio Geva San Martín, Aerosmith, Muse y más. Entradas en venta a través del Top Show, www.topshow.com.ar. Socios Club Personal 25% de descuento. Seguinos en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Volaré, volaré, Si realmente querés volar, tenés que conocer la nueva notebook Toshiba con procesador Intel Core i7 de tercera generación. Toshiba es más innovación, es más en tus manos. Vuelve el ídolo del rock de todos los tiempos, Bon Jovi. Presentando su nueva gira, Bon Jovi Because We Can Tour. 15 de septiembre, Estadio Único de La Plata. Preventa exclusiva y 15% de descuento del 28 de junio al 4 de julio para clientes BBVA francés en ticketek.com.ar. Invita Unicenter. Bon Jovi nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Tres de la tarde, 30 minutos, recién pasaban las dos canciones que eligió Gallo, ganador del duelo de vedettes de hoy, Iron Maiden con Tail Gunner y Holy Smoke, dos temas de No Prayer for the Dying. Ayer en realidad, estuve escuchando el tributo a Marley que grabó No Palidez en el Luna Park, CD y DVD editados en vivo, y recordé que en Cosquín habían presentado dos shows diferentes, uno como No Palidez y otro como tributo a Marley con varios invitados. Entre los invitados que están en ambas oportunidades, en Luna Park y en Cosquín, está Malena D'Alessio de Actitud María Marta, y estuve escuchando la versión que salió en el DVD, pero recordé que había estado muy bien el tributo a Marley de Non Palidece con Malena en Cosquín, que fue a la tarde, había mucho sol, y fue una canción larga, con zapada larga, con arenga larga también, y tiene como un mensaje muy fuerte, sobre todo cuando sube Malena D'Alessio al escenario, porque Néstor le da una impronta más amorosa, digamos, ¿no? Más buena onda a la presentación de ellos haciendo canciones de Bob Marley. En cambio, Malena D'Alessio hace más hincapié en la postura ideológica de Bob Marley y el mensaje que tenían sus canciones, y destaca el supuesto contenido revolucionario de la música de Bob Marley. Por lo tanto, vamos a poner el video completo de Non Palidece con Malena D'Alessio en Cosquín, con No More Trouble Rebel Music. Es una zapada larga, es una canción larga, pero a mí me gustó mucho, sonaron muy, pero muy bien. Otro de los invitados es el Negro García López, recuerdo que clavó un solo asesino. Sí, en el disco está también Ciro Pertusi, está Moyo, está Ricardo Tapia, invitados que no estuvieron en Cosquín. Carajo. Está Carajo. Que sí estuvo en Cosquín. Que sí estuvieron. Y la verdad es que es un disco muy recomendable. Me gustó mucho el concierto en Cosquín que transmitimos en vivo entonces. Vamos a revivir ese momento de Non Palidece haciendo No More Trouble Rebel Music de Bob Marley en el tributo de Cosquín con Malena D'Alessio como invitada. Malena de Actitud María Marta. ¿Cómo está? ¿Está caliente la cosa por allá? Falta, ¿no? nación que masacró a todos los nativos de nuestras tierras. También la misma que asesinó y desapareció a generaciones de revolucionarios de toda América Latina. Y hoy intenta confundirnos. Hoy intenta disfrazarse. Pero nosotros sabemos bien que hoy esta tiranía se llama dictadura mediática. Y estoy segura que si Bob Marley estuviera aquí, seguramente le estaría componiendo muchas canciones. Podemos opinar distinto sobre muchísimos temas, pero yo creo que hay algo que nos aúna a todos, algo que no reconoce fronteras. Ni de lengua, ni religiosa. Y díganme ustedes si no están de acuerdo conmigo. El poder curador y sanador que tiene la música. Y en eso tenemos mucho que agradecerle a Bob Marley, que tanto ha hecho por el planeta. Bueno, a veces me pongo un poco charlatana, lo sé. Así que ahora se acabó la charla. Ahora viene los hechos. Ahora quiero pedir un fuerte grito, una demostración de energía en homenaje a Bob Marley. Pero también lo quiero hacer extensivo para otro artista que por estos días estuvo muy recordado, para Luis Alberto Spinetta. Festival Cosquín ahí en Córdoba, lo transmitimos en vivo entonces, repasamos este momento ahora, el tributo Bob Marley encarado por Non Palidece con varios invitados, entre las invitadas Malena D'Alessio de Actitud María Marta, y hoy escuchando esa canción dije, vamos a poner el video de Cosquín, vamos a recordar ese momento, y estamos comunicados con Malena. Malena, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, acá me estaba riendo del video, lo estaba viendo en la página en vivo. Mira, te quería hacer una... Te aclaro que me da mucha vergüenza verme. Sí, supongo yo que a todos nos da vergüenza vernos. Pero a mí más. A vos más. No lo mires entonces. No, no, igual me estaba divirtiendo mucho porque no lo había visto. Yo pensaba que era el de Luna. No sabía que lo habían filmado ni nada. Así que me dieron una gran sorpresa. No, esto fue Cosquín. ¿Y sabes qué te quería preguntar? Porque, sí. Bueno, más o menos la versión es la misma a la del Luna Park, ¿no? Se repiten algunos arreglos y algunas arengas y algunos cantos con la gente, algún juego que haces con el público. Sí. Pero muchas veces se dijo que el rock en un momento quiso cambiar el mundo y que fracasó. Personalmente lo que siento es que el rock no puede cambiar al mundo entero, pero sí puede cambiar a muchas personas. Me parece que a la mayoría de nosotros de alguna manera nos cambió la vida, la música, supongo que a vos también, porque sos artista y te dedicas a eso. Pero en la arenga que haces sobre el contenido del mensaje de Marley, digo, más allá del contexto, en este caso Cosquín, un lugar al que la gente va a pasarla bien, me preguntaba si en tu vida, debajo del escenario, sí, se expresa de la misma forma ese acto de rebeldía que la vos tenés sobre... ¿La coherencia te referís? Sí, ¿hay coherencia? No sé si la coherencia, pero la posibilidad, digamos, ¿cómo se es tan rebelde y revolucionario debajo del escenario? En tu caso, al menos, si es que es así, o simplemente pasa por cantar un mensaje y listo. Bueno, para empezar, en ningún momento yo me siento con la autoridad, ni jamás he proclamado que yo sea rebelde y revolucionaria. En todo caso, humildemente intento desde la música hacer un aporte a, como vos bien dijiste al principio, alguna transformación en varios aspectos, ¿no? Transformaciones, porque la música creo que tiene justamente el poder de llegar a zonas del ser humano que tal vez desde la política no se puede llegar, o desde el mero trabajo intelectual tampoco. Entonces yo pienso que, bueno, que la música puede generar cambios. Primero, bueno, lo que decía ahí, que lo acabo de escuchar y me había olvidado que lo dije, el poder curativo y terapéutico que tiene la música, que creo que eso es más allá de cualquier ideología, ¿no? Y después creo que justamente eso le da un espacio y una masividad y una penetración en la vida de las personas, en el planeta entero, que permite que bueno, que se pueda usar en con un fin transformador, digamos. Depende, también se puede usar para estupidizar como abunda, ¿no? En la música por ahí más comercial, digamos. Así que bueno, nada, yo no me creo para nada la super revolucionaria, ni, pero bueno, sí trato de mantener una coherencia entre lo que canto, lo que, digamos, entre lo que digo y cómo camino. Y particularmente desde el grupo, bueno, siempre fue un grupo que acompañó la militancia arriba del escenario y abajo, digamos. Eso sí lo puedo decir. ¿Eso es algo que continúa? Sí, yo creo que, bueno, nosotros acá en los últimos tiempos, digo con actitud, ¿no? Porque también estamos haciendo cosas individuales, pero en los últimos tiempos nos hemos dedicado más a... hemos tocado mucho por Latinoamérica, a lo mejor acá no tuvo mucha repercusión, y hemos tocado muchos eventos sociales, estuvimos en todos los foros sociales mundiales, fuimos mucho a Venezuela, hemos tocado muchos barrios de distintos países de Latinoamérica, como también en eventos musicales, ¿no? Y bueno, en ese sentido... creo que es lo que uno desde la música puede hacer, digamos, utilizar el escenario no solamente para entretener o distender, sino también para decir algo. A mí, en particular, a mí te digo, yo a veces me veo y digo, uy, hablé mucho. A veces me veo y digo, uy, no tengo que hablar tanto en un espacio como ese, pero particularmente en el ambiente del reggae, yo tengo una sensación como que hay una idea de que hay el reggae, el porro, amor y paz, y me parece que no, que el reggae también surgió como un movimiento bastante contestatario, entonces me gusta como meterle un poco de contenido, que no es solamente una música para relajarse, digamos. Sí, a mí me da seguido esa sensación que es difícil llevar a la práctica en la rutina diaria lo que uno puede llegar a decir o a sentir o a escribir o a cantar. Por eso te bueno, pero es un buen pregunta. Desafío ese que tenemos todos los que intentamos hacer algo, decir algo. Me parece que hay que asumir ese desafío. Y también con todas las contradicciones que tiene el ser humano, ¿no? Uh-huh. Pero es bueno proponerse ese desafío y no decir, bueno, no, me dedico a... Dejo que me lleve la corriente, no sé, idiotizante, digamos, por decirlo de alguna forma. En está tu bueno caso... resistirse a eso. Y está bueno también, yo pienso, ¿no? Con los tiempos que corren en Latinoamérica, no quedarse al margen de las transformaciones que yo creo están habiendo, y habiendo tenido la suerte y el privilegio de haber podido ir y ver con mis propios ojos cosas que están pasando, está bueno formar parte de eso. Y no hay que tenerle miedo a las contradicciones. Por supuesto que tenemos contradicciones y que nadie, qué sé yo, es el personaje ejemplar. Pero está bueno intentarlo. ¿Qué, bueno. Cuando decís transformaciones que tuviste la suerte de ver, puntualmente, ¿a qué te referís? Bueno, puntualmente me refiero, empezando por nuestro propio país... estuvimos, bueno, un contacto muy cercano con la realidad venezolana. A mí particularmente me tocó estar en el golpe del 2002, entonces es un proceso político que lo viví muy de cerca y del cual creo que puedo opinar bastante, porque eso, fuimos varias veces y bueno, también estuve, digamos, vi un poco cómo se... el poder que tuvieron los medios para tergiversar y demonizar el proceso venezolano, como bueno, como demonizan casi todos los procesos de transformación en el mundo, ¿no? Por eso yo ahí hablaba un poco de la dictadura mediática, que creo que es como el gran enemigo que tenemos en estos tiempos. Así que me refiero a eso, a los nuevos procesos políticos que hay en Latinoamérica, que tienen que tener también su traducción cultural y artística. Eso no significa que uno tenga que hacer todas canciones panfletarias ni necesariamente explícitamente, digamos, posicionarse políticamente, pero sí participar en lo que está pasando, porque creo que los cambios, si no son culturales, no son, no se profundizan y fracasan además. Y eso es algo en lo que vos estás involucrada directamente, digo, o tiene que ver más que nada con una actitud de vida y te comportás de acuerdo a lo que vos crees que hay que hacer. Vos estás con el tema de la coherencia. No de la coherencia. La verdad es que yo, cuando... Por supuesto que tiene que ver con la actitud que uno tiene en la vida, por supuesto que, si no es una gran hipocresía y farsa, ¿no? Por supuesto que uno tiene que intentar, lo que te decía antes, caminar como habla. Y también... pero digo, que no sea una limitación las contradicciones que todos los seres humanos tenemos, porque si no, si buscamos un modelo, si todos queremos ser como el Che, probablemente no lo logremos. Entonces, que eso no nos desaliente, quiero decir, ¿me entendés? No, te entiendo. Yo, ojo, no te estoy pidiendo coherencia ni a vos ni a nadie, digo... Pidiendo explicaciones, y me parece muy bien. No, tampoco. Estoy interesado en saber. Sí, no es que te pido explicaciones a vos ni a nadie, y estoy de acuerdo que todos tenemos contradicciones y eso es así, pero... No, pero me parece bueno lo que vos preguntás, porque eso a veces también aleja un poco a la gente de un posible compromiso. De hecho, qué sé yo, el compromiso político es algo que por ahí a la juventud la espanta, pero en realidad compromiso político quiere decir comprometerte con lo que pasa en tu barrio, comprometerte... digo, como ser humano, tener cierta sensibilidad que te haga querer participar para que las cosas cambien. No es más ni menos que eso, el origen de un compromiso político. No quiere decir estar en un partido necesariamente, ni necesariamente estar en el mundo de la política partidaria. Quiere decir hacer algo por tu comunidad, si se quiere. Sí, un poco... Por supuesto, un poco... eso se tiene que trasladar a cómo sos vos como persona, con tu familia, con... tu vida personal, digamos, ¿no? Sí, un poco a eso. Ahí se ve mucho, ¿no? De eso, de gente que canta cosas y después vos te enterás que, qué sé yo, que le pegaba a la mujer y decís, qué decepción. Dame nombres. ¿Hace falta? No, bueno, yo con el que me enteré de eso, no me decepcionó porque tampoco tenía ningún discurso tan político. Igual sí me decepcionó. Creo que James Brown me había enterado de un escandalete, pero te di un ejemplo por decirte algo qué sé yo, por ahí lo político es más marcado, ¿no? Porque uno al decir algo también se está asumiendo un compromiso con lo que dice. Ojo, no igual hablar y después hacer cualquier cosa, digamos. Tal vez yo no soy lo suficientemente claro, porque tampoco lo tengo claro, digamos. Me surgió esa inquietud de tratar de entender cómo es bajarse del escenario, porque vos elegís tener un discurso que otros artistas no lo tienen. Uh-huh. Que simplemente se suben y cantan. ¿Y cómo se puede llegar a trasladar eso a la rutina diaria? Digo, hoy me levanto y voy a hacer... Y me leo ¿qué? El capítulo de Marx. No, se tiene que traducir en la vida diaria, por supuesto. Qué sé yo, te digo, digamos, la coherencia en el caso del grupo me parece que está en haber siempre intentado y haberlo hecho, participado en un montón de eventos donde no íbamos ni porque cobrábamos ni porque nos convenía por difusión. Hemos tocado en barrios, hemos tocado, bueno, no sé, cualquiera que conoce un poco el grupo sabe que en ese sentido es un poco el hilo conductor que hemos tenido. Pero también, tampoco es solo eso, también creo que tiene que ver en la calidad del contenido que uno, del contenido de las letras, del contenido de las canciones. La transformación no se trata solo de, para mí, de lo que te decía, de tener un discurso panfletario, sino también de hacer que la gente se cuestione cosas de la vida, de la realidad, de lo que pareciera, de las grandes verdades, digamos, poder cuestionar, cuestionar los cimientos sobre los que se construye toda nuestra realidad. Eso también es revolucionario para mí. Malena, te hago una última pregunta. Muchas gracias por hablar con nosotros. No, para nada. De hecho, la idea era tratar de hablar un poco en serio. Estamos hablando con Malena D'Alessio de Actitud María Marta. Estuvo como invitada con Non Palidece. Y vos hablaste de los medios, ¿no? Te hago esta pregunta sin irnos por las ramas. ¿Realmente vos dijiste eso porque es algo que vivís, que sos testigo, que así sucede, que te tocó experimentar? ¿Lo decís porque en ciertos ámbitos se repite mucho? ¿Realmente crees que los medios están pintando un panorama oscuro cuando no existe, cuando el mundo, no te digo que sea completamente feliz, el mundo que nos toca vivir hoy en día, a la mañana cuando me levanto y las cosas salen 10 veces más caras que ayer? ¿Realmente los medios son el principal demonio? Bueno, primero que dentro de los medios hay muchos medios, ¿no? No voy a poner a todos los medios en una bolsa, pero de lo que uno conoce como los medios masivos, yo creo que es tan evidente lo que pasa con los medios, además es tan grotesco. Yo te voy a contar el caso que te contaba anteriormente del golpe de Estado en el que yo estuve en Venezuela, y hablo de Venezuela porque es un fenómeno global lo que pasa con los medios. Ni siquiera te voy a hablar de la Argentina, que por ahí hay como un discursito también del tema de los medios, que yo te entiendo que te suene repetitivo, pero por ejemplo, yo estaba ahí en el golpe de Estado y me llamaba mi familia de Argentina diciéndome que el gobierno estaba asesinando gente, cuando en realidad fue un golpe de Estado impulsado nada más ni nada menos que por la oposición y los medios, porque los medios hicieron que una marcha opositora fuera directamente hacia una marcha, digamos, chavista en ese momento. Te cuento un caso concreto, ¿no? Para, sí, para ponerle ejemplos, digamos, de lo que estoy diciendo. Y lo que se difundía acá, claro, los medios de acá se hacían eco de lo que se difundía allá, de lo que se difundía la CNN y los medios más comerciales y masivos. Y era tan grotesco lo que estaba pasando, o sea, era como el mundo del revés, lo que se difundía era mentiras tan descaradas que era bastante impactante. Y yo ahí en ese momento sentí, wow, estamos con, o sea, ya no necesitan, si bien siguen necesitando ejércitos, pero ahora pasa por otro lado, está pasando por acá. Porque que los medios participen activamente en un golpe de Estado, lo promuevan, cerraron el canal del Estado, que en ese momento era uno, a mí me habla de que sí, que algo está pasando con los medios. Y lo veo en todas partes, ¿no? O sea, la demonización que hay de todos los los proyectos políticos de cambio. Eso no quiere decir que, qué sé yo, que si hay un... que hay cosas objetivas que se transmiten y se difunden y serán ciertas, pero los medios tienen una posición política muy clara, digamos. Para un lado o para el otro, ¿no? Y no está mal. Pero bueno, en el caso de lo que yo estoy contando, se trata de engañar a la gente, no se trata de difundir. Malena... es lo que digo. Muchas gracias, un beso y gracias de verdad por hablar con nosotros. Bueno, muchas gracias entonces a ustedes. Un beso. Malena D'Alessio de Actitud María Marta. Yo no quiero que los oyentes, en este caso, la tomen a ella como ejemplo, o hagan hincapié en lo que dice ella. Hoy, escuchando esa canción, me puse a pensar, ¿cómo es cuando te bajás del escenario? Ella no empalidece, o cualquier grupo que tiene un discurso sí, medianamente ideológico, ¿no? ¿Cómo es bajarse de ahí? Termina ahí la actitud, digamos, simplemente tirando un mensaje. Incluso creo que no importa si James Brown le pegaba a la mujer, es una cuestión que pasa por otro lado. No estoy diciendo que está bien o está mal, ¿no? Digo, eso no le quita mérito a su música. Para nada. Digo, el comportamiento de los tipos, errado o no, debajo del escenario, se me ocurre que no debería quitarle mérito a la música que hacen estos tipos. Pero me preguntaba eso a propósito de Malena, porque hace una arenga bastante fuerte, tanto en el Luna Park como ahí en Cosquín. Entiendo que la mayor parte de la gente que estaba ahí en Cosquín quería pasarla bien, pero después por ahí va a su casa y se pone a pensar en la música que escucha, en qué es lo que dice esa música que escuchan. Pero es difícil trasladar ese discurso a la realidad, para mí. ¿Sí? Si hoy, por ejemplo, hablando de los medios, te la agarrás con el discurso mediático, me parece que es un debate que casi no lleva a ninguna parte. No, es muy difícil, es muy amplio. Que pasa por pequeñas acciones, más que... Porque uno cuando escuchás esto te imaginas la quijotada de ir a voltear a todos los sistemas que te oprimen y demás. Por ahí es hacer pequeñas cosas que a vos te hagan sentir que sos coherente con lo que cantás. Digo, de una banda, no sé, hacer un show solidario para juntar comida o lo que fuere para alguien que lo necesita, ir a tocar gratis en un acto que vos crees que te representa... eso, difundir a través de tu música ciertas situaciones que crees que son injustas. Las quijotadas gigantes no van más, o sea, son imposibles de llevar. No, eso está claro, y bueno, depende de lo que hace cada uno cuando se levanta. Pero me quedo pensando, la realidad venezolana y argentina me parece que es muy distinta a la de otros países comúnmente llamados más desarrollados. Porque los cambios no suelen ser tan violentos en esos países, ¿no? Son procesos más largos. Uh-huh. En cambio, acá en la Argentina, cuando se habla de la década ganada, ¿no? Porque hay muchos tweets que hacen referencia a eso, son 10 años. Hoy, no estamos igual que en 2003. Por lo tanto, no puedes describir la realidad de hoy hablando de 2003. Que me parece que es algo en lo que se incurre bastante últimamente. La realidad argentina, en este caso, cambia tan rápido que hoy no es igual al año pasado ni al anterior. Claro, ¿se entiende lo que quiero decir? Creo que las cosas se miden en promedio. No, lo que quiero decir es que... el promedio de la década es como el colegio. Tenés un 10 en el primer trimestre, claro, un 8 en el segundo, y en el tercer trimestre tenés un 3 a lo mejor. Exacto, pero... 6.20. Es cierto lo que vos decís. Y también quiero decir, un país como la Argentina no se puede definir de esa forma. Para mí es una opinión personal. Yo no puedo basarme hoy en lo que pasó hace 5 años, porque ya es una realidad completamente distinta. Entonces, si vos me hablas hoy con respecto a lo que pasó hace 5 años, me estás hablando de algo que ya no existe. Que no sé si se entiende lo que quiero ni decir. Ni siquiera nuestras vidas privadas. No, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Eso depende de cada uno. Pero la verdad es que esos discursos para mí no tienen ningún sentido tan amplio. Me parece que fue una cosa medio mezclada, pero algo en claro por ahí sacamos, cada uno de nosotros, sí, más allá de lo que opine cada uno. Me quedo pensando si me jode ver un artista y después saber que afuera del escenario no hace lo que dice arriba. La verdad que no, a mí por lo menos en este momento de mi vida no le compro lo que me vende arriba, y si abajo hace otra historia. ¿Al músico? Sí, al eso músico, a mí, depende de lo que cante. A mí depende de lo que cante un poco. Si el mensaje es claro, digamos, o es constante en toda su obra, y abajo no puede ser diferente. Porque entonces me estás vendiendo eso porque sabes que funciona. Sí. Digo, si vos cantás, no sé, te pongo el caso de Maiden, que no canta con ideología. Bueno, abajo del escenario hace lo que quiere. Claro, pero si es Zack de la Rocha, ponele, le tira sí. Un botellazo. Sí, si sí, Zack de la Rocha se baja el escenario, sube un Rolls Royce, se la toma. Y sería medio raro. Que no es injusto que si se lo compró con su guita y su laburo. Pero no es lo que me vendió toda la vida tampoco. ¿Qué te vendió toda la vida? ¿Que era pobre? No, pero que era, digamos, que su lucha o su música va, su ideología va apuntada a un lado. No digo que tenga que andar descalzo por la calle. Claro. Pero, digo, Zack de la Rocha no tiene una mansión en Hollywood, hasta donde yo sé. Porque no es consecuente con su manera de pensar. Hasta ahora, y no quería caer en Rage Against the Machine, pero bueno, hasta ahora, lo único que se dijo de Rage Against the Machine, porque la verdad que yo no conozco la realidad ni las cuentas bancarias de ninguno de ellos, es que, ¿cómo me vas a decir eso desde una multinacional? Y a mí eso me parece una... No, eso sí, estúpida. Me parece una boludez, porque considero que la multinacional es un instrumento para llegar a más gente. Digo, no caigo... Si no, Zack de la Rocha, el de Mano Negra, que se me fue Manu Chao, tendrían que cantar una plaza con una guitarra y un megáfono, porque no tendrían medios para ser difundidos. Eso me parece una pavada. Pero, digo, me parece que si tenés un corte tan ideológico en tu música, tenés que... respetarlo, intentar vivir con esa consecuencia. No, pero digo, eso, a mí me parece que lo hace. Yo digo es que no tengo idea si tiene o no un Rolls Royce, a eso me refiero. No tengo idea. Digo, nunca lo vimos, por lo menos. Qué sé yo. La década ganada es una mentira como la dita de Guasno. Señor, por Dios. Hace 2 años en Ecuador hubo un golpe de Estado y CNN lo negaba. Está bien, pero escúchame una cosa, hay que salir a la calle y tratar de ver, porque es muy difícil. Los medios tienen intereses, tienen... Para ambos lados. Además, inversiones económicas realizadas. Los mismos medios que hoy se atacan, hace poco eran socios de quienes hoy los atacan. Digo, no, uno no se puede basar, uno no puede basar su vida a partir de una guerra mediática. Sí, está bien, sí, es lógico, tienen poder, lo consumimos, nos manejan, nos consumen, bla, bla, bla. Pero no puedes basar tu vida en una guerra mediática. Y de hecho, los medios tuvieron ideología siempre, no es de ahora, no es de esta década, siempre. Siempre lo tuvieron. Y no está mal, digamos, no está mal. Lo único que vos tenés que estar atento y saber, digamos, no dejar leerlo. De llevar. No dejar de leerlo ni siquiera. Decir, bueno, a ver, ¿de dónde opinaste? De acá. Bueno, le creo, lo leo, comparto, no comparto, discuto. Sí, siempre estarás más cercano. Ser objetivo no existe, muchacho. Es mentira. Cornel vino solista argentino y dijo, vine solo porque algunos no quieren venir a Latinoamérica por Audioslave. ¿Qué sé yo? La verdad, no sé si dijo eso Cornell, y si lo dijo, no veo por qué le tengo que creer a él y no a los demás. Pero aparte, Morelo había venido. Y además vino después de Rage Against the Machine. Parece que no sé, es una pavada eso. Imagínate para un pibe que está siguiendo una banda como Alma Fuerte, quizá cuando sos joven te cuesta entender eso. No sé a qué te referís, no entiendo ahí. Bueno, no vamos a terminar más, así que cerremos ahora. Si quieren seguir discutiendo vía Twitter lo pueden hacer. Son las 4 de la tarde. Vamos con Actitud, María Marta, La Base Milagrosa, Rage Against the Machine, Wake Up y Tanda. Alimento es un temple para esto, tu inteligencia.

es el video nuevo de Yeah Yeah Yes en el Empire State neoyorquino. La canción se llama Despair. Antes, Under the Westway de Blur, banda que estará llegando a Buenos Aires para encabezar la próxima edición del Festival Quilmes Rock 2013. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Doble o nada. 4:30 de la tarde, le decimos hola una vez más a Claudio Suchovic, economista. ¿Cómo andas, Claudio? Hola. ¿Todo bien? Placer saludarlos. Igualmente. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Sabes que justo estábamos charlando recién antes de salir al aire sobre algo que te quería preguntar? Porque hemos debatido hace unos minutos sobre los medios y te quería preguntar si realmente los medios pueden inclinar la balanza económica de un país. Digo, entiendo que tienen poder, entiendo que ejercen ese poder, pero ¿pueden intervenir realmente en la economía de un país? Intervenir, no sé, influenciar en todo aspecto, sí, porque finalmente te marcan una agenda. No es lo mismo, mira, te voy a contar una historia una vez que me tocó como de un lado estar, de un lado en una conferencia de prensa. Una vez un título, un diario importante tituló, en realidad fue una conferencia de prensa donde el ministro de Economía le preguntaron, década del 90, le preguntaron, ¿va a haber convertibilidad hasta el año 2000? ¿Sí? ¿Domingo? Sí, en la época no era Roque Fernández. Entonces, esto había sido 96-97, creo. Y le preguntaron, ¿va a haber convertibilidad? Entonces, él contestó, quédese tranquilo, va a haber convertibilidad hasta el 2000. Pero como diciendo, va a haber muchos años de convertibilidad. Claro. Al otro día, el titular del diario fue, va a haber convertibilidad hasta el año 2000. Chau. Y ahí generó una incertidumbre en el participante de mercado, que dijo, uy, vamos a comprar dólar futuro, van a devaluar, qué va a pasar después, etcétera. ¿Y estábamos en el año 96, 97? 98, una cosa así, en la época de la crisis. No, 98, crisis asiática, etcétera. Cuando Brasil empezaba a simular que iba a devaluar. Una falsa exposición de una noticia verdadera, este es un viejo dicho bursátil que respeto mucho. Una falsa exposición de una noticia verdadera es peor que una noticia falsa. Muchas veces exponiéndote en forma parcial una noticia verdadera te puede hacer daño, porque la gente generalmente, lo digo acá siempre, financieramente y económicamente, todos nosotros somos compradores de cuentos y de historias. Esto de, ¿se acuerdan? El oro, que nos quedamos sin oro, que es el único. ¿Qué pasó con el oro? De 1900 vale 1200, es lo que más cayó en el último tiempo. Que Europa se desintegra, que no va a haber más comunidad europea. El euro sigue existiendo y vale 1.30, que el dólar es un desastre, que siempre somos compradores de cuentos, uno se exterioriza a través de los medios. Ahora, ¿los medios son responsables? Es un lindo debate, porque el medio también, con tal de vender, refleja lo que la gente quiere escuchar. Entonces, un medio termina poniendo lo que la gente quiere escuchar. Ustedes, muchas veces, la habilidad que tienen ustedes, tres, para quedar bien con ustedes tres, que no tenemos los que estamos afuera de los medios, en este caso, es que ustedes tienen la sensibilidad de entender qué le gustaría escuchar a la gente, qué quiere. Son como un seleccionador de lo que quiere escuchar la gente. Entonces, ustedes viven permanentemente escuchando oyentes, etcétera, para ver por dónde viene la movida. Los medios lo mismo. Cuando detectan que la gente está nerviosa con el dólar, ¿qué va a ser la tapa del diario? El dólar. Entonces empieza a ser un juego vicioso o virtuoso. Por eso es, ¿inciden? Sí. Pero después está el autoengaño, que tenemos todos, pero a todos nos pasa. Yo me critico a mí, siempre me pasa lo mismo. Cuando, creo que lo conté una vez, cuando vos escuchás a alguien que piensa parecido a vos, decís, qué inteligente este tipo, ¿eh? Qué clara la tiene. Y cuando piensa distinto que vos, a este pibe le pagan, seguramente está arreglado. Uno termina leyendo lo que quiere escuchar. En Twitter termina siguiendo a los que piensan como uno. Los portales a los que piensan. Entonces, es huevo gallina, ¿no? Los medios influyen, pero los medios están influenciados por la gente. Pasa que seguir a alguien que no piensa como vos es mucho más trabajoso, porque tenés que leerlo, después pensar por qué no está de acuerdo y después discutirla en todo caso. Y después te da claro, al principio podés hacerlo, qué sé yo, pero terminamos todos segmentándonos en gente, por eso cometemos a veces los mismos errores, porque siempre le vas a preguntar el consejo al que te va a decir, al que vos pensás que te va a decir lo que vos querés escuchar. Entonces, con los medios, no sé si te contesté o no finalmente, con los medios pasa algo parecido. Depende también, ¿no? Yo me acuerdo que cuando la mayoría de los medios estaban a favor de este gobierno, todavía vivía Néstor. Yo antes recibía el diario el domingo en casa, ya no. Y decía, la verdad estoy harto de leer que todo está bien. Voy a buscar el diario que trate de pintar subjetivamente un poco mejor la realidad, o no hable tan bien, y era Perfil en ese momento. Para mí, el primer diario que empezó a hablar mal de este gobierno, o que habló mal de este gobierno, o de algunas cosas de este gobierno, cuando todos hablaban bien, fue Perfil. Y por otro lado, ese titular que dijo habrá convertibilidad hasta el 2000 generó suspicacias, pero también hay miles de titulares que no generan nada, que pueden ser... Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque vos decís, empecé a leer un diario que no me printaba lo que yo... quería leer otra cosa. Cuando esa otra... eras vos solo, o eran 10 tipos, o eran 20 tipos, era solo un diario. Cuando los diarios empezaron a percibir que había cada vez más gente, empieza a haber más diarios. Y eso te das cuenta por el rating. ¿Qué rating tenía un programa oficialista hace 3 años atrás y un programa no oficialista y al revés hoy? Los medios terminan todo. La habilidad del político, no solo del periodista, del político, es decir, lo que la gente quiere escuchar. Por eso hoy decíamos que los medios siempre tuvieron ideología. Es cierto. Pero antes tienen interés por ganar dinero. Sí, por supuesto. O por sumar poder. Por lo tanto, un mismo medio que podía tener una ideología solapada, porque no se notaba, hoy tal vez encuentre una situación social como para exteriorizar esa ideología, pero siempre va a ir para el lado que le convenga. Sí, entiendo lo de ganar plata como cualquier empresa. Como cualquier empresa que se radica en un lugar, como una empresa más, que es la empresa periodística finalmente también es una empresa, con lo que negocia es la noticia, la información o lo que fuera. O poder. O poder, en muchos casos. Pero, insisto de nuevo con lo mismo, ¿no? Independientemente de que quiera ganar plata o no, va a ganar plata si se hace relativamente masivo. Mi primer columna, donde haciendo una columna de economía, me acuerdo, era para la CNN. Y a mí me... era muy joven en aquel entonces, y la gente de la CNN me decía, vos le tenés que tener en claro a quién le vas a hablar. Primero el público. Y ellos me ponían, el público es latinoamericano que vive en países latinoamericanos, o latinoamericanos que viven en Estados Unidos, que no tienen mucha información en Estados Unidos. Inmigrantes, vos le hablás a esa gente y tenés que a la mayoría de esa gente. Entonces, era para CNN Latinoamérica, ¿no? CNN Latinoamérica. Después, en los últimos años cambió, ahora está pensado para latinos que viven en Estados Unidos. Antes estaba pensado y tenía periodistas en cada país, etcétera, para los que vivían, noticias para los que vivían, era latinoamericano, en ese país. Pero decía, bueno, ¿vos a quién hablás? A un público de entre 16 y 25 años. Entonces, el idioma que tenés que usar es este. En algún punto, vos buscás el público. Cuanto más masivo, teóricamente más rentable, porque más te publicitan, etcétera. Hoy, eso también fue reemplazado por ciertos medios. Bueno, ¿cuántos clics tenés? En base a eso, ¿voy a meter publicidad o no voy a meter publicidad? Hay cuestión de poder, pero la plata también lo hace la masividad. Y esa masividad es lo que a veces buscan. Entonces, tratan de ubicar qué piensa la gente. Por eso, será eterna la discusión, pero huevo gallina. La verdad que nosotros no conocemos tanto los medios de Estados Unidos, en este caso, como los nuestros. Pero me da la sensación que en Estados Unidos los medios conservan más una misma ideología en el tiempo. A pesar de los cambios y vaivenes económicos, políticos y sociales, la ideología siempre es más clara que sí. En Argentina. También a veces son economías, o perdón, países bipartidistas, donde estás claro, con uno claro. O estás con otro. A veces es más fácil entender en qué carril está cada uno. Estuvo dividido en dos desde siempre, prácticamente. Hay demócrata, republicano y medios que apoyan a cada uno. Y también acá es más difícil, porque vos en muchos países, sobre todo en los países más desarrollados, discutís cosas que tienen que ver con la calidad de vida. De izquierda, derecha, lo que quieras, pero acepto el aborto, no acepto el aborto, discutís de temas reales. En Argentina son tantos los frentes abiertos, que a la larga terminás hablando de economía, y hay 18.884 posturas sobre cada cosa. Entonces, vos vas a tener un medio que está a favor en algo, pero no está a favor en otra cosa. Es más difícil. Cuando más ordenado estás, discutís sobre cosas teóricamente más importantes. O sea que no hay que escuchar a nadie, pregunta alguien acá. No. Lo de la nata es mentira. O escuchar a todos. Escuchar. Claro. Tener tu opinión, para mí no es mentira en ese caso. Que es muy probable que una noticia vos la exaltes mucho más y la pongas en la primera plana. Una cosa, yo agarro un diario y te pongo durante las 3 primeras páginas todo muerte, asesinato, asalto, muerte, asesinato. No estoy mintiendo en nada, te estoy poniendo las cosas, pero te lo pongo en primera plana. Vos lo lees, no me muevo de casa. En este país no se puede vivir. Otro diario lo va a poner en la última página o no lo va a poner. Mira, ves, está más segura la cosa, está más tranquila. Uno va jugando con esa exposición de la noticia. El criterio es entender que todos tenemos intereses creados. Todos. el que publica, el que escribe, hasta aunque sea muy sano ese interés creado, que es vender un poco más, caer mejor en la gente. Muchos hacen periodismo para después hacer política. Bueno, el alcalde de Nueva York, Bloomberg, o sea, terminan teniendo cómo acercarse a la gente, ¿no? Por eso decíamos que en definitiva lo que uno puede llegar a hacer es prestar atención a su realidad cuando sale y enfrenta al mundo mientras no lee los diarios. Eso, preguntarse, esto es mucho más sentido común. ¿Le está yendo bien? Bueno, en la calle entonces no vas a encontrar taxi vacío, no vas a encontrar locales vacíos. Este era un ejercicio muy común, del cual yo sigo mucho el mercado. Vos le preguntabas a un montón de gente cuando estabas en una charla y le preguntabas, ¿cómo ven al país? Y la mayoría te contestaba, mal, un desastre, la inflación, que la inseguridad, bla, bla. ¿Y cómo estás vos? No, yo entro todo bien, vengo zafando, etcétera. Mientras que la contestación sea eso, esto va para adelante. Ahora me pasa al revés. Vos le preguntás a la gente, ¿cómo está el país? Y bueno, creció, depende del sector, donde estés, qué sé yo. ¿Y a vos cómo te va? No, me está costando un montón. La verdad que me está costando. Desde ese punto de vista, ahí tenés la mejor información. Por eso la gente ya no seguía tantos por medios. En el mercado financiero, al menos, la gente seguía por los comentarios abajo de los pares. Leen, vas a un hotel, lees todos los comentarios de abajo. Lees la carta de lectores, porque no querés informarte por el que te da la información, sino por la opinión del resto. Ese es el fenómeno Twitter. Sí, claro. ¿No? Informarte o leer por un montón de opiniones de gente que la está pasando como vos. Cambiando de tema, el CEDIN debutó. Sí, con un pibe. Palabra. ¿Es fácil de explicar qué es? Sí, sí. Decime. Espero que sea fácil. Ahora la complico más. Digo, ¿es una herramienta que nosotros debemos conocer o solo es para especialistas y para inversores? No, deberíamos conocer porque en algún momento va en una emisión. A mi criterio, todavía no se conoce formalmente la cifra, no va a ser muy grande. Va a ser una emisión 2.000, 2.500 millones con suerte, 3.000 si esto sale bien. ¿Dónde? Alguien que necesita blanquear dinero. Cosa que ya es una... ya arranca un producto donde vos tuviste que recurrir a alguien en el cual en los países no los quieren mucho. Bueno, yo en este caso, la necesidad tiene cara de hereje, necesito dólares, vení, cierro los ojos, trae tus dólares. Al que blanquea, yo tengo 100 mil dólares que no los declaré, bien habidos, pero nunca los declaré, y quiero comprarme un departamento. Entonces, ¿qué dicen? Vas al banco, llevas tus 100 mil dólares, los tenés que llevar, esta es la diferencia con el 2009, y contra eso te dan un CEDIN, un certificado de inversión, creo que se llama. CEDIN. Estos CEDIN los puedo aplicar por la compra de una propiedad. Voy a una propiedad y decís, ¿vendés el departamento? Dale, te lo compro en CEDIN. Pero ese CEDIN vale 100 mil dólares. Dice que vale 100 mil dólares. ¿Qué dólar? Dólar que ya está, hay una garantía, porque los 100 mil dólares están y avala esta emisión de CEDIN. El que acepta los CEDIN, si están aplicados, si compró una propiedad, yo con esos CEDINES puedo ir al mismo banco o al Banco Central y me va a dar los 100 mil dólares. Por lo tanto, ese CEDIN, que en el mercado se va a llamar SEDA, CEDIN aplicado, va a tener un valor parecido al dólar. O sea, yo traigo 100 mil dólares que tenía afuera, los blanqueo, me dan un papelito. Te dan un papel, con ese papel, si lo querés aplicar, tenés que comprarte una propiedad, una... Me compro a vos una casa, yo te la vos me das la casa, te doy el CEDIN, y vos, ese CEDIN, vas al banco y te da dólares, billetes. Sí, exacto. Así dice el reglamento. Ahora vamos al grano. Vos decís, yo quiero comprar. Pues si vos aceptás Claudio CEDINES, yo particularmente sí. Entretener una propiedad que no puedo vender, que hace 6 meses la tengo en venta, estoy pagando expensas, alquiler, gasto, la verdad, dame los CEDINES. ¿Qué me puede pasar? Que en vez de valer 100, en el mercado secundario valgan 95, 96, 97. Quizás tome la decisión. ¿El mercado secundario es un mercado negro? No, un mercado secundario es, a partir de que vos tenés ese CEDIN, yo puedo cambiarlo por dólares, o ir a la bolsa, o ir a un banco o una casa de cambio y te los pagan como si fuesen un bono. ¿Sí? Entonces va a tener un mercado secundario. ¿Quién, el que vende una propiedad? El que vende una propiedad puede, tiene la opción de ir a buscar los dólares y llevarse los dólares, o tener los CEDINES. Esos CEDINES, en vez de ir a buscar los dólares, empezar a venderlos porque quiero reinvertir en la Argentina. Primer paréntesis. Esto, lo que están haciendo es, con este CEDIN, es blanquear un mercado financiero, es blanquear el dólar blue. ¿Por qué? Yo antes cobraba los dólares y los dejaba en caja de ahorro. Si los quiero reinvertir, tenía que vender a dólar oficial, si hago todo blanco. Uh-huh. Hay un mercado único de cambio. ¿Por qué no venían inversiones? ¿Por qué no venía Vale? ¿Por qué se querían ir? Pues decía, yo tengo dólares para poner. Bueno, te los compro, 5.20. No, me está cargando. Si hay un mercado que vale 8, ¿no? Ese es informal, lo desconozco. Entonces, ahora, este SEDIN, que va a valer, para mí, cercano al valor del dólar, al valor del dólar al principio, te da la posibilidad de vender blanco a un tipo de cambio aceptado, ¿sí? Más parecido al blue. A ver, ¿se entendió más o menos? Más o menos. ¿Hay un límite de impresión de SEDINES? Porque si imprimís a lo loco también pierde valor. Ahí viene la segunda el segundo punto. Va a valer muy parecido al dólar siempre y cuando todos nosotros pensemos que el gobierno cumple lo que prometió. ¿Qué prometió? Solo voy a emitir SEDINES por los dólares de respaldo del blanqueo o exteriorización, mejor dicho, que ponen. Bueno. En ese caso voy a emitir. Ahora, ¿vos crees que la gente va a sospechar que van a emitir de más? Sí. Sí. Porque la gente sospecha si hay las reservas del central que dicen son así, si la inflación es así. Si... No, porque además han emitido pesos a lo loco también. Tal cual. Eso lo que siempre dice Tomás Gural. Si el que va a administrar estos SEDINES es el mismo que administró la emisión de pesos, permitime desconfiar. Si vos vas a desconfiar, y mucha gente va a desconfiar, ahora les cuento una teoría interesante con respecto a eso, si mucha gente crees que va a desconfiar, ese SEDIN va a empezar a perder valor. Ya no va a valer parecido al dólar, cada vez va a valer un poquito menos. Entonces, al principio, seguramente van a filmar con cámaras de televisión diciendo, ¿vieron que son dólares? Después, esa sospecha le va a hacer perder un poquito de valor. Recuerden que en economía, miren, hubo un máster, creo que está muy bueno este ejemplo, un tipo, un ganador de un máster, de una tesis en economía, uno de los que ganó el premio Nobel de economía, ahora me salió, presentó el caso Maradona. No sé si intentaron hablar del caso Maradona. Y en su tesis utilizó el gol de Maradona para explicar cómo son las finanzas. Está muy bueno. El tipo agarra y dice la frase, nunca importa el suceso, nunca importa el hecho, lo que importa es lo que esperaba la gente de ese suceso. La noticia ya fue, lo importante es que esperaba la gente. Vos recomendás a mucha gente, vamos, vean esta banda que es buenísima. Si todo el mundo tiene una expectativa bárbara que esta banda es buenísima, cuando la viene a ver, es buena o mala de acuerdo a lo que esperaba antes. Si lo que esperaba era muy malo, seguramente le parece buenísima. Si lo que esperaba era buenísima, seguramente le parece no tan buena. Entonces, el suceso no es tan importante como la expectativa previa. Y él pone el ejemplo para explicar esto, el gol de Maradona. Que los invito a ver a todos por internet el gol de Maradona, porque yo no lo podía creer. Maradona, en el gol que le hace a los ingleses. ¿Ustedes habían nacido todavía, no? Sí, yo estaba sentado delante. Lo gritamos. Bueno, el gol que le hace a los ingleses. No amaga. Corre derecho. Agarra la pelota y corre derecho. Y los defensores que pensaban que él iba a ir para un lado, de acuerdo a si miraba a Valdano, esta es la tesis del tipo, si miraba a Valdano o miraba a Gurruchaga, con solo mirar el jugador se iba corriendo. Pero él casi no se mueve, solo esquiva al arquero al final. Entonces, él lo que explica con esa teoría, y la llamó la teoría Maradona, lo que importa no es lo que el tipo hace, sino lo que el defensor esperaba que el tipo haga. Entonces, no importa la historia o el suceso, sino lo que uno está esperando de ese suceso. Eso pasa con el valor del dólar, con el valor del SEDIN, no importa lo que pase, importa la expectativa. Ahora, para esta noche, ahí está. Pasó la media cancha, va derecho. Sigue el genio del fútbol mundial y deja el tendal. Es verdad, es una línea recta. Se corre muy poquitito. Y los defensores, premia todo lo que se corren los defensores. Con un golpe de pie nomás. Sí. Esto que estoy contando acá no es material mío, es un tipo que fue ayudante del Premio Nobel de Economía, lo expresó la ley de las expectativas y usó el gol de Maradona para expresar eso. Y Shilton que se queda quieto y Maradona le hace la que no le hizo en Wembley, que claro, es estaba muy viejo Shilton. Che, Claudio, una pregunta te hago. Si tenés $150,000 abajo de la almohada que te dejó tu abuelo, sí, los cambiás por SEDINES, decís, bueno, voy a invertirlos, yo nunca los blanqueé. ¿Qué pasa con eso? ¿Te vienen a investigar, después no pasa nada? Si vos no lavaste guita, no sos narcotraficante o no. Ahora, no quita mañana que por... No, teóricamente. Ahora, para, si yo tengo los... yo tengo los $150,000 y no los cambio por SEDIN. Voy con los dólares a comprar, ahí sí me investigan. Si vas con los dólares a comprar, es probable que el día de mañana se... Gustavo, ¿dónde apareció usted comprando este departamento? ¿De dónde sacó la plata? No, la verdad que estaba, pero me dio fiaca ir a blanquear, no quería, qué sé yo. También te van a presionar con eso, ¿sí? Esto, yo creo que los primeros SEDINES que vamos a ver es eliminar los testaferros que hay en el camino. O sea, un tipo que vio por televisión, en los programas, a los, no sé, Lasca, Farín, etc. No, ¿cómo hago para evitar eso? Claro, bueno, bien. Otra cosa, a ver si me quedó claro. Yo voy, vos me das el bono este por el SEDIN. Ese bono cotiza, no tiene un valor fijo. Va a cotizar en bolsa y va a variar cotiza de acuerdo a las expectativas que tenga la gente de más emisión o menos emisión. Sácatelo de encima urgente. Claro, ¿se puede comprar el SEDIN, digamos, yo? Sí, tengo... y lo puedes pagar con pesos. ¿Y a qué valor? va a cotizar en bolsa, esperábamos que cotice. Es el valor del CEDIN, no tiene nada que ver. Es como, okay, claro, es un valor del CEDIN. Yo, si tengo que arriesgar hoy, digo, va a haber dos CEDINES. El aplicado, el que ya tiene una propiedad, que ya lo puedo cambiar por dólares, va a aparecer, va a valer muy parecido al valor del dólar blue. ¿Sí? Uh-huh. El dólar blue o el dólar informal o lo que fuera, va a valer un poquito más. Porque eso es dólar-dólar. Claro. El CEDIN no es moneda. ¿Sí? Es un certificado que replica, en este caso, al dólar. Y después vas a tener el no aplicado, el que después tiene que encontrar para aplicar, que se va a valer menos. Porque después tenés que encontrar una propiedad o un activo para que pueda ser convertido en dólares. Un propietario que decida vender su propiedad aceptando CEDINES. Mi sensación hoy es que no va a terminar reactivando la construcción, ni las propiedades, ni nada. Porque lo que está pasando hoy en el tema de las propiedades, no hay negocios. Recién este mes ahí informaron como un poquito más. Pero se frenó el negocio inmobiliario. No porque no haya, no por un tema de moneda de pago. A la espera de... No por dólares, sino por el divorcio que hay entre lo que quiere comprar el comprador y el precio que quiere el vendedor. No es un tema de CEDINES, dólares. Yo digo, si vos me pagás mi precio, dame CEDINES, pesos, dólares, claro, o lo que quieras, pero es mi precio. ¿Por qué, digamos, si el gobierno quiere blanquear, por qué mete el CEDIN en el medio? ¿Por qué no dice, bueno, voy a blanquear, tráiganme todos los dólares, hagan lo que quieran con los dólares que tienen? Podrían haber desdoblado el tipo de cambio, podrían haber hecho un blanqueo. Yo creo que es esto de... fueron tapando un problema, el del cepo cambiario, en vez de decir, che, me equivoqué, vamos para atrás, no, tengo esta herramienta que es superadora. Y además, no hay, pone la discusión, con CEDINES, ¿no? Corre un poco la discusión, porque ahora todo el mundo, como nosotros, está diciendo cuánto va a valer el CEDIN, cuánto va a salir, y te olvidas de que vienen blanqueando plata. Sí, que por eso, hay un problema que lo contábamos el otro día, ¿cuánta plata puede entrar? Menos de la que se fue por esta decisión. Que yo me acuerdo, lo debatíamos el primer día que hablaron de los CEDINES, que yo decía, si vos... ves, dime con quién andas y te diré cómo estás financieramente. Uh-huh. Si vos salís caminando de la mano con Rockefeller, che, qué bien le va a este tipo. Uh-huh. Ahora, salís caminando de la mano con el prestamista de última instancia que antes se había cargado dos tipos en una zanja porque no le devolvió, uh-huh, estás en el horno. Sos el próximo. Entonces, esto es, voy al médico me dice, Claudio, ¿cómo estás? No, bien, yo le pregunto, ¿cómo estoy? Claudio, no, estás muy bien, de salud, lo único que te receto es esto, por las dudas. Y veo y es... 5 sesiones de quimioterapia, digo, bueno, la verdad no estoy muy bien. Entonces, si me dicen que la economía está muy bien y me ponen cepo, aceptan dólar de blanqueo, etcétera, están desnudando, sí, que los números no vienen tan bien. Y eso aceleró el retiro de plata. Entonces, finalmente esta medida va a hacer que entre algo de plata, pero menos de la que se fue desde que tomaron esta medida. Cuando yo quiero ir a cambiar ese CEDIN, ¿me van a dar billete de dólar o me van a dar la cotización en pesos? No, te van a dar billete de dólar. Y son los dólares que puso el blanqueador. Uh-huh. Eso dice la ley. Eso dice la ley. La ley de blanqueo. Esto. Ahora, siempre va a estar si lo preguntaste es porque lo dudaste. O vos, un oyente, lo dudó. Si existe la duda, va a haber una diferencia de precio. O sea... No, porque acá un oyente dice, bueno, ¿qué pasa si la gente blanquea los 2.000 millones de dólares y quienes tienen los 2.000 millones de dólares en CEDIN van todos juntos a cambiar con el dólar y se los quedan? Los dólares están. Con lo cual, este proceso habrá sido neutro. Lo único que hizo es cambiar el perfil del inversor. Antes la propiedad la tenía yo, ahora la tiene un tipo que blanqueó. Uh-huh. Te cambio de tema de nuevo, si tenemos tiempo. Impositivamente, ¿cómo estamos ahora con respecto a hace unos años? Me refiero a la presión impositiva sobre la gente. Y estás al 48%, más o menos. Vos trabajás, esta cuenta es muy popular, la hacen muchos economistas, que es vos, del 1 de enero... al 18 de julio trabajas para el fisco. Del 18 de julio hasta el resto trabajas para vos. Justo todos los feriados te caen después, ¿no? Navidad, Año Nuevo, o sea, y esos días no laburas. Y a mí encima me caen todos los cumpleaños. Pero hace unos años, ¿hasta qué mes trabajábamos, sí, para el fisco? No, generalmente uno debería ser 4 meses. O sea, la presión impositiva. El tema no es solo la presión impositiva, sino qué servicio recibís después de haber pagado ese impuesto. Porque si vos decís, bueno, pago impuestos, como en Europa, en los países nórdicos se paga más de impuestos. No, bueno, pero después voy a un hospital y estamos, claro, todos, nos atienden de la misma manera. El tren no me choca, el subte puedo andar, los medios de comunicación existen. Si a vos te prestan, colegio no tengo que pagar uno privado, seguridad no tengo que pagar una privada. El tema es con lo que me queda. Del 18 de julio hasta acá, ¿cuántas cosas compro? Para nosotros el impuesto es una perdidadita porque no nos vuelve... Mira, de ninguna manera. Yo creo, acá hay una... Hoy te voy a hacer un ejemplo chiquito de por qué creo que está... Para entender el tema de los subsidios, los mal aplicados que están. Desde el punto de vista técnico. ¿Puedo nombrar una marca de auto? Uh-huh. Sí. Un Audi A1, el más full, full de todos, vale $29,100. Como te lo cotizan a dólar oficial, por 5.40 vale $159,000. ¿Te lo venden esa guita? Sí. ¿Voy a comprarlo? Vos vas uno, te venden $150,000. Parecido a un auto nacional, o sea, es una locura. Déjame dividirlo. Te metes en la descripción técnica del Audi A1, pesa 1.570 kilos. Quiere decir que 159 mil pesos por 1.570 kilos, más o menos, un kilo de Audi vale 99 pesos, que son 5 kilos de pan, el valor de un estacionamiento. Entonces, ¿a quién están subsidiando? ¿Al que viaja al exterior? ¿Al que compra un Audi? Claro. ¿Sí? En estas medidas distorsionan en algún punto. Yo voy a Audi, me venden el Audi en dólar oficial. Sí, todo, sí, sí. En kilos. Todos los autos. Por eso tenés récord. Pues decís, qué bien que le va a la industria automotriz. Decime, déjame jugar a periodista a mí. Nómbreme a los oyentes, le pregunto. Y a ustedes. ¿Qué rubro le va muy bien que no tenga un subsidio atrás? Que vos digas, no, le va a ir muy bien porque no tiene ningún subsidio atrás. Es decir, no, la venta automotriz. Y bueno, pero la. Esto, pero. Pensémoslo. Debe haber alguna otra industria que va por sí sola. Pero para, hay algo que no entiendo. Digamos, un Audi me sale más barato que un auto de menor categoría que se vende en pesos. Probá por internet. ¿Y por qué? ¿Por qué, digamos, ¿por qué no lo venden en pesos y listo? ¿A 1.000.000 de pesos? Porque el costo de fabricación acá debe ser mayor. Esto lo fabrican afuera, lo importás a valor de dólar inicial. Cuando uno mira las reservas que va perdiendo la Argentina, ¿por comprame qué? Un par de Audi. Uno, 50 gramos de Audi. Tenés medio kilo de Audi. La fiambre. Bueno, vas comprando medio kilo por día. Te retirás con un lindo Audi. Yo sabés que hoy se nos hizo tarde y no hicimos las noticias del día, pero por ahí tenemos las fotos y las tenemos a mano, porque había elegido justo como noticia del día, se va a vender por primera vez el Camaro en la Argentina. Ah, mira. No sé si sabían. ¿Ahora? Sí, ahora. El Chevrolet Camaro se va a vender por primera vez en la Argentina. No sé si se va a fabricar acá. ¿A cuánto el kilo? $100,000 va a costar. La mierda. $100,000 va a costar, pero es un... Yo, en general, la gente... Tiene fantasía, una fantasía económica, hasta donde le da el cuero. Digo, quiero decir, no me puedo comprar un Camaro, no estoy pensando nunca en un Camaro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, yo la verdad que creo que no me voy a poder comprar un Mercedes. Por lo tanto, no pienso ni lo tenés en Mercedes, en la cabeza. No lo tengo en la cabeza. ¿La gente funciona así? No. Sí, bueno, a ver, hay también depende de dónde vengas, ¿no? Hay gente que sus padres tuvieron, qué sé yo, y finalmente, como vos, ese era tu nivel cero cuando naciste, lo ves como normal y aspirás a eso, como que si no tenés eso, te frustrás. Otro que nació con un papá sin auto, sí. Acceder a un auto es, ya está, toqué el cielo con las manos. Depende de dónde uno venga, es esas necesidades que se va forjando para sentirse realizado o no realizado. Igual, como están las calles acá, la verdad. Lo rompe todo. Diferencia. Ahí estamos viendo un video del Camaro, que es un auto precioso, pero digo, yo no, en lo personal no tengo grandes fantasías con los autos, pero me gustaría tener un Camaro. Me gustaría tener un Camaro. $100,000 es algo que es cuesta un departamento, ¿no? $100,000 está absolutamente alejado de mis posibilidades, pero me gustaría tener un Camaro. Pero lo que yo digo es, la gente, si uno no pensara así, se suicida, digo, porque nosotros comemos todos los días, la gente que realmente la pasa mal. Si tuviera fantasía de tener un Mercedes, se pega un tiro. Sí, bueno, depende cuánta frustración. Está bien ambicionar algo, porque eso te da un objetivo en la vida y te hace pelear, etcétera. Algo está mal ambicionar demasiado, porque te puede generar vivir frustrado todo el tiempo. No llego, no disfrutás lo que tenés, porque siempre estás pensando en lo que no tenés. Cuando valorás más lo que no tenés que lo que tenés, estás en problemas. Pero bueno, cuando me dijiste eso del Audi, dije, capaz que llego al Camaro, pero no. Está 500 lucas el Camaro, 540 mil pesos. Va a estar el... ojalá, bueno, pero hay autos. Ojalá que pese mucho. Hay autos importados a tipo de cambio oficial que vale muy parecido al lugar de origen. ¿Me acompañas a una agencia de Audi? Pero bueno, eso es. Era una manera, ¿ves? De choquear, de decir, bueno, mirá cómo van los subsidios, cómo se distribuyen los subsidios finalmente. Impresionante. Cada vez que lo escucho a Claudio me aclara todo lo que no entiendo explicado de otra forma. Suban el audio de Sucho. Bueno, mucha gente que siempre está contenta con tu columna. ¿De dónde sacaste el precio del audio? 220 lucas para empezar a charlar. Lo que pasa es que... Yo no tengo el precio acá, $29,100 arranca la versión. Ahí está. Después ¿cuánto? Va hasta 47. 29.100 a 47. 29.100, es la cuenta que saqué. Por 5.40. Por 5.40, a ver. 159 pesos. Ah, está. Te compraste uno. No, viniste manejando dinero. No, es más, me lo contó un amigo de eso, che, viste, con un Audi Y dice, ay, ¿cómo puede ser? Claro, también debe ser la versión... Un gol vale 100 lucas. Ah, pero fíjense que entren... Estamos haciendo publicidad al final, pero... Entren a la página, ahí está. Bueno, vos lo hiciste. Sí. Y vale 129.100 por... Sí, 29.100 dólares a 47.400. Depende, bueno, hay versiones, manual, automática... Pero bueno, el de 29.100, fíjate cuánto pesa, 1.570 kilos. El Camaro se prevende a 95 mil dólares y según dicen acá, ya están todos vendidos. ¿Qué lo parió? Quizás trajeron dos. Es lo que pasa con la verdad, que entran 1.575 kilos, tal cual. 1.575. No, sí, Claudio, no miente, al final. Gracias, Claudio, gracias, como siempre. Gracias por recibir. Sí, este viernes tenemos asado, así que estás invitado si querés venir. No vamos a hablar de economía. Sí, pero lo organizan cuando justo no estáis. Ah, ¿no vas a estar? Qué pena. No sabes lo que te perdes, ¿eh? Sí. En serio, unas mollejas. Claudio, ¿cuánto vale un comensal menos? Y nos vamos a gastar un Audi en asado, más o menos. Más o menos. Con el pan nada más tenés medio Audi. Claudio Suchovicki en Doble o Nada. Look at that. Money for nothing. Look at that. Money for nothing. Chicks for free.

The National con Sea of Love, audio y video en doble o nada. La tribu se divierte del 13 al 28 de julio de 2013 en Torres de Manantiales. Para estas vacaciones de invierno, Manantiales te preparó un programa especial en donde toda la familia se sumará a una alegre tribu en la que la música, el arte, el circo, los tatuajes, los deportes y muchas cosas más te van a sorprender. Atrévete a experimentar acrobacias en tela, sumergite en Aquamundo, una experiencia inolvidable en la piscina climatizada del Club de Mar, Deportes en la Jungla. Además, habrá cuatro comedias musicales de estreno al estilo Manantiales, donde tu tribu se divertirá al máximo. Unite a la tribu y trae a tu amigo que lo invita a Manantiales. Por cada reserva contratada para estas vacaciones, Manantiales bonifica a un menor de 15 años. Entérate todo en manantiales.com.ar o llama al 011-5432-4444 las 24 horas del día. Mar del Plata, mejor en Manantiales. Te veo haciendo acrobacias en tela, ¿eh? Sí, una tela un poco gruesa tiene que ser, te digo. Un espesor de entre 4 y 5 centímetros para que me aguante. Mañana tenemos Rule Bersuit. Se va a entregar el box de lujo cerrado con el pijama, dos DVDs, un libro y la discografía completa de la banda. Faltan un par de discos que son los que salieron después del lanzamiento de este box especial. Creo que falta el del signo de pregunta con Cordera y el último, que es ya sin Cordera. 4966-8900, mañana tenemos Rule Bersuit acá en vivo. Mili ya está trabajando, por eso hoy no vino, porque está como loco preparando las preguntas de Bersuit. La mona es un delincuente raro. 4966-8900, Rule Bersuit. El que gana abre el box y se pone el pijama para la foto, ¿eh? El que gana abre. ¿Qué importa? Se lo pone igual. El que gana se abre el box y se pone el pijama para la foto. Después que se lo lleve, que hagan lo que quieran. Es el clásico pijama bersuitero de rayas blancas y celestes verticales. Hola. Hola. ¿Quién habla? Nicolás. Nicolás, ¿estuviste preso alguna vez? ¿Cómo? ¿Estuviste preso alguna vez? No, nunca, nunca. ¿No? Tenías voz de delincuente, no. Para mí. ¿Sí? Sí, es chiquito. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? 25. ¿Viste a Bersuit con Cordera alguna vez? ¿Fuiste a River cuando se despidieron? No, a River no fui. Fui al Quilmes Rock de 2003, en Cerro. No sabes nada de Bersuit, no puedes ganar nunca. Sí, algo sé de Bersuit. Sí, tengo todos los discos de Bersuit. Limpiando. ¿Para qué los querés de nuevo? No, porque quiero el pijama no lo tengo. No sabe nada. No iba a ganar, te hice un bien, créeme. Ahora te duele, pero en el futuro me lo vas a agradecer. Iba a quedar como un gil al aire y eso no se vuelve. Sí, la gente se va a burlar de vos y todo eso. Rule Bersuit mañana, sí, mañana habrá un ganador. Se lleva el box completito con todos los discos, el libro y los DVDs, además del pijama. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Gustavo, ¿cómo andas? Martín, habla. Sí, Martín, ¿todo bien? Todo bien, che, acá estoy, puedo preparar unos mates. ¿Escuchaste Nairobi alguna vez? No, Nairobi no. ¿Conocés Nairobi? ¿Sabes de qué se trata o no tenés ni idea? No tengo idea, pero llamo por el set de Bersuit, por el box set de Bersuit. Me imaginaba. ¿Te gusta Bersuit más ahora que antes? Vos sabés que está ahí, casi que sí, pero... bueno, el cuadro es muy significativo, ¿no? Pero hay cosas de la formación actual que me interesan mucho. ¿Dónde naciste, Martín? ¿En Córdoba capital? En Córdoba capital. ¿Fuiste a Cosquín alguna vez? Sí, varias. ¿Al festival, digamos? Hasta el 2006 fui siempre. ¿Al de folclore o al de rock? Al de rock. ¿Vivís acá, en Buenos Aires? Vivo acá. ¿Hace mucho? Ahora 5 años, 6 años más o menos. ¿Sos propietario o alquilas? Alquilo. ¿Comprarías edines? La verdad es que todavía no sé bien cómo funciona y viste en la duda. Pero Sucho, la duda de que 20 minutos explicándolo al aire para que digas que no sabes cómo funciona. ¿Tenés ahorros? No, lo escuché la nota que hicieron de los edines. No, ¿qué? Pero bueno, igual no tengo ahorros como para decir, bueno, voy a comprar edines, no. Tenemos unos edines a 9 mangos. ¿Tenés ahorros para algo? No. Nada. Para caramelos. ¿Vivís al día? Es muy difícil. ¿Vivís al día? Exactamente, vivo al día. ¿Y con qué soñás, digamos? ¿Aspirás a tener una vivienda propia, por ejemplo? Y estaría bueno, pero sí, estaría bueno, sí. ¿Un Camaro? No, Camaro. ¿Medio kilo de Audi? De Transformers, el juguete de Transformers, el Camaro. Cuando decís estaría bueno, me suena a una expresión de algo que crees que no va a suceder. O que va a ser, que es muy lejano. ¿Sabes a qué me suena? Que el tipo está esperando que le caiga de arriba una casa. No va a hacer nada para conseguirla. Que me la compre gallo. Sí, estoy pensando. ¿Tenés algún pariente que esté por morir y te pueda dejar una casa? No, no. Está jodido. ¿Sabes mucho de Bersuit? Creo que sí. Para mí está adentro porque estamos para ruleta, ¿eh? Estamos para ruleta, ¿eh? Listo, me gusta la ruleta. Estás adentro, okay, listo, estás adentro para la ruleta, no cortes. Tenés que venir mañana, ¿eh? ¿Podés? Sí, obvio. Sí, ok, bueno, no cortes, ¿eh? Tenemos uno, faltan dos. Bueno. Rule Bersuit mañana, en vivo, en doble o nada, se llevan este box que tengo acá. Están viendo ahora una foto en Vortrex.com cuando costaba 300 pesos. Me dijeron que está mil. La inflación, es un mérito. Lo parió. Me dijeron que estaban mil pesos, lo que pasa es que esto es una edición ya de descatalogada. Aparte la tocaste vos, tiene otro valor. Yo toco el celofán, además. Autografiala. Sí. Toma. No, bueno, sabes que tengo ahí un marcador indelega, plateado, sí, mucho más lindo. Con sí, todo cariño, te lego algo que jamás voy a escuchar. Pebete. Para Pebete. Todos de Pebete. El otro día que estuve ordenando mis discos, tengo tres o cuatro de Bersuit además de estos. ¿No los querés incluir en el combo? Me gustaría, pero bueno, ya dije que lo iba a regalar. Hola. Hola, Gustavo. Sí, ¿quién habla? Aníbal, ¿qué haces? ¿Esa es tu voz, Aníbal, o estás medio cascado? No. Pará, que estaba dentro de un cuarto. ¿Está bien? ¿Estabas dentro de un cuarto? ¿Estabas matando a alguien? No, justo estaba dentro del cuarto y tiene poca acústica. ¿Está bien? Bien, ¿vos? Haciendo una cosquita. ¿Qué haces, vos no? Bien, loco, vos. Bien, loco. Me mudo a San Telmo la semana que viene, me estaba pensando a ser hincha de San Telmo. Vamos, bien, nene. Ahora que firmó, sí, bueno. Pascualini, ¿cómo se llama? Yo sí. Pasquiné. Venía a la cancha, negro, necesitamos gente. Y era la idea, pero bueno, no sé. Dale. ¿Pero qué crees? Si mañana te mudás a Olivos, vas a ser hincha del club de rugby Olivos. Y sí, cómo no. El día que te mudes a Ramón Mejía cagaste, te quedaste sin club. Sí, fui, ¿no? Estudiantil porteño. Si te dieran las riendas... Bueno, yo, pero de la Bersuit, recién prendí la radio, venía escuchando el auto y escuché que regalaban el pijama de la Bersuit, ¿puede ser? Sí, señor, más o menos. Puede ser. Si te dieran las riendas... Rula Bersuit, muera por convertida. No lo tuviste paciencia, por atolondrado. Pero le hice... Empecé dos veces a hacer la pregunta, no me escuchó ninguna de las dos veces. Se atolondró. 4966-8900, tenemos este box de edición limitada que ya está descatalogado, además con la discografía completa de Bersuit. No tiene el último disco con Cordera, pero sí tiene lados B, lados BB. Sí, lados B larga, B corta. Supongo yo que son outtakes o cosas así. La verdad es que como no abrí la caja, no lo sé. Hola. Hola. ¿Quién habla? Facundo es mi nombre, ¿cómo te va, Gustavo? ¿Qué decís, Facundo? Mañana sos ministro de Economía, ¿cuál es tu primera medida? Nacionalizo todas las radios FM. ¿Nacionalizás? ¿Estatizás? Todas las radios, sí. ¿Con qué propósito? Con el, no sé, nada, ninguno en especial. Córtale. Entiendo que es la hora de la siesta, pero despierten. Hay como una invasión de boludez, ¿no? No, pero hay como un tono así de gente que... Con nono. Parece que se hubiera levantado recién de dormir la siesta. Cosa que está muy bien. Hola, 4966. Hola. Hola. Vos tenés voz de no dormir la siesta. Hola. ¿Gustavo? Sí, ¿quién habla? María, Marta, Marcela. Hola, Vanessa, hola. ¿Qué decís, Vanessa, todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Estaba escuchando al otro chico que estaba ligado. 24 tiene para mí. No, 27. 39. ¿Cuántos años? Muchas gracias, qué amor. ¿Cuántos? 38 casi. Sí, lo parió, ¿no? Hubiera apostado, ganaba. ¿Cómo está el chasis? Estoy estudiando. El chasis, digo. Los fierritos del chasis. La osteoporosis. Ah, el chasis. Bien. La verdad que llegué bien. Llego bien a los 40, llego bien. ¿Estás para el kilito de harina, como diría Héctor, o no? ¿Para el kilito de harina? No sé qué es la expresión esa. Déjalo ahí, no importa. ¿Tenés celulitis? No, casi nada. No, entonces no sirve. Nada. ¿Sabés de Bersuit, Vanessa? ¿Te gusta Bersuit? ¿Te lo fuiste a ver? ¿Eras re fanática? Sí, me gusta Bersuit. Sí, lo escucho desde muy chica, más o menos 18, 19 años, y lo último que fui a ver fue al Vortex. ¿Subiste a bailar al escenario alguna vez con ellos? No, porque no soy no soy petisita culona. Podría subir a negra hamburguera, pero petisita culona no. Esta sabe mucho. Esta se va con el piso. Ok, estás adentro, entonces no cortes, Vanessa, tenés que venir mañana, ¿eh? Dale, buenísimo. Un beso, no cortes. Era una pregunta capciosa la mía, porque si había subido, ya teníamos el datito del culito. Último participante, nos queda un lugar, Rule Versuit, mañana, discografía completa, este box que incluye el pijama, que supongo yo que es el premio que todos quieren tener, el pijama original de Versuit. Les ¿qué? Hago. A ver. A ver. ¿No lo querrá Franchute del pijama? Para no, el rey no sabe de Versuit. No, el Franchute no sabe de Versuit. Invitémosle si querés a charlar un poco. La tentación de ponerlo al Franchute en pijama, pijama es alta, te voy a decir. El Franchute se pone este pijama y yo no uso ese pijama nunca más. Para mí se desintegra. Se lo pone arriba la de Saxon. Franchut, ¿estás ahí? Te estamos mandando saludos desde acá, parece loco. La Batifranchut. Hola. Hola, Gustavo. ¿Quién habla? Esteban. ¿Mi nombre se escribe con B larga o con B corta? Con B corta. Con B corta, muy bien. ¿Guasno se escribe con GU o con W? Con W. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿A quién querés más de los tres? ¿A Guasno, a Gallo o a mí? A Gallo. ¿Por qué? Hola. Y porque a Gallo lo escucho de cuando está en Gualés. Me parece bien, es una buena opción. Besémonos. ¿Quién es más lindo de los tres? ¿Guasno, Gallo o yo? Ah, no sé, la verdad no sé. No tenga miedo, dígalo. ¿Quién es el más flaco de los tres? No sé, Gustavo. No sabe una mierda. No sabe nada. ¿Nos conoces las caras? ¿Sabés cómo lucimos? Sí, ¿sabes? ¿Sí? Okay. Sí. ¿Quién es el más lindo entonces? ¿Eh? ¿Quién es el más lindo entonces? No sé, Gustavo. ¿Puto? ¿Decir? Maricón. Trolazo. A ver, bancá un minuto que mi hermanito me está jodiendo. ¿Qué sí, quieres, hermanito? Es tu novio, decí la verdad. Me dice, quiero hablar con Gustavo. Come pebete. ¿Qué haces, hermanito? ¿Cuántos años tiene tu hermanito? A ver, esperá, ahí te paso, ahí está Gustavo. Hola. Hola. ¿Cómo andás, loquito? ¿Todo bien? Sí. ¿Cuántos años tenés? 15. ¿Cuántos? ¿15? Bien, dijo. 4, 3, 2, Mega Menchalo, Mega Menchalo ya. Ah, pero es chiquito. Puede ser el novio de Viole, ojo. Igual, niño, si quieres hablar, habla, porque si no, sí, no tiene sentido. Sí, pero... ¡No! Hola. Hola, hola, hola, hola. Con los hola. Chicos no. Oh, con los niños. Con los no. chicos. Esto fue Martín, es el que no tiene corazón. ¿Sabe cómo va a cobrar el pibito ahora? Dios. Porque Esteban perdió la chance. ¿Cómo le van a pegar? Los no, cintazos. No los sé, cintazos. No. ¿Te pegaba tu viejo? No. ¿No? No, ¿nunca? No. Nunca, nunca, nunca. No. Una vez me amenazó de muerte casi. De muerte, pero no te pegaba. Cuando okay. me pescaron con las rateadas en el colegio. Ah, sí, ¿cuántas rateadas? Varias. 6 meses sin entrar los lunes. ¿Y dónde es? Lo tengo a Esteban solo para que no le pegue al hermanito. Ah, ok. Por Esteban, favor. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cuántos años tiene tu hermanito? 5. 5, ¿y vos? Yo 17. ¿O son 14 o algo pasó ahí que...? Se le escapó un tiro al viejo, ¿no? No, hubo una pequeña diferencia ahí, bastante grande. Hubo un renacuajo ahí atrevido que hizo lo que no tenía que hacer. ¿Del mismo papá? ¿Mismo padre? ¿Mismo padre? Sí. ¿Y a quién le decís mamá? ¿Tu mamá o la mamá de tu hermano? No, mi vieja y la vieja los dos, o sea, no... Ah, es la misma madre también. ¿Cómo claro, creo, ¿no? Mi viejo hace 21 años que están juntos. Es hermano, ¿eh? Claro, claro. Sí, esposa. Dijeron acá no pasa más nada y cayó tu hermano. Claro. ¿Y cuántos son hermanos en total? ¿Son dos nomás? Dos. ¿Lo querés? Sí, obvio. Mirá los espermosaurios, ¿eh? Cómo andan, ¿eh? Bien. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Mi vieja tiene 37. Ah, bueno, pero es muy qué? Joven, es muy 37. Joven. Y tiene 21 este. ¿Quién lo tocó a los 11? Tráela a tu vieja, tráela. Mi viejo tiene 39, cumple 40 ahora en son noviembre. Jóvenes, ¿te gustaría tener otro hermanito? Están ahí, tu mamá todavía debe poder. Es como si nosotros tuviéramos un hijo. Sí, obvio. Quiero tener una hermanita. Es una locura. ¿Hermanita querés tener la nena? Sí. Willis es tu hijo. Claro, es como tener de hijo a Willis. De Versuit, ¿cómo venís? ¿Tenés una idea? Sí, lo escuché desde que tengo 4 años. Mi viejo se había comprado el C de Hijos del Culo. Ok, que no se hable más. Venís mañana con tu hermanito y espero que ganes. Un abrazo, loco, no cortes, ¿eh? Bueno, listo. Dale. Rule Versuit, mañana Mil está trabajando en eso. ¿Que venga con el hermanito? ¿Lo dijiste? Sí, se lo van a fumar ustedes. Claro, a por importa. Eso está mal lo que acaba de hacer. Lo ponemos con el nene. Son las 5:30. Esto es Versuit, la vida boba. La calle está en silencio y más escucha mi herida roncar. No tengo miedo.

su dominio del rock y desembarca en Nueva York. La Vela Puerca, en vivo desde los Estados Unidos. Exclusivo de Vortex Rock en conexión con Vortex.com. Antes de sus presentaciones en el Luna Park, seguimos a La Vela Puerca hasta Nueva York y te traemos con la más alta calidad en audio y video su increíble show en el Stage 48. Prepárate para vivirlo como si estuvieras ahí. Nosotros ponemos la tecnología y nuestra gente. Vos ponés la pasión que alimenta el rock. La Vela Puerca desde Nueva York. Toda la previa, todo el show. Sábado 13 de julio, Vortex Rock, Vortex.com. Porque el verdadero rock es tuyo. Esté donde esté. Comienzo espacio publicitario. No, no te apagues, te lo ruego, por favor, lo que más quieras, me arrodillo si quieres, pero no te pegues un poquito más, un segundo, vamos, no. Con las notebooks Toshiba ya no tenés que suplicar para que no se te agote la batería. El Extended Time te da hasta un 25% más de tiempo extra para que lo uses cuando más lo necesitas. Toshiba es más innovación, es más en tus manos. Hey, el 28 de septiembre, no hay excusas. Entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Alice in Chains, por primera vez en Argentina. 28 de septiembre, Luna Park. Si pensabas que conocías todo lo que tiene para ofrecerte McDonald's, entonces presta atención a Delicias de un Charlatán, que Tai Jiménez tiene para vos. Una banda, una entrevista en el McDonald's, un concierto en el Spinetta, un combo rock. Sin fronteras de estilo, solo música y energía. Giovanotti, la fiesta italiana más latina. Giovanotti, 24 de septiembre, Teatro Fortis. Entradas a la venta a través de Ticketek. www.ticketek.com.ar. Giovanotti, Fortis. Fin de espacio publicitario. Es doble o nada, es doble o nada, sí. 20 minutos para las 6 de la tarde, llegó ese momento que estábamos esperando. Estamos comunicados con el doctor Alberto Cormillot. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien. Yo soy Gustavo Guasno. Sí, doctor. ¿Cómo le va, doctor? Cayo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor, le queremos hacer algunas preguntas. Sí, antes que nada, no sé si le contaron, pero nosotros hicimos una apuesta entre Guasno y yo. Él hace unos días, unas semanas, pesaba 87 kilos. El 10 de junio empecé la dieta. Se propuso bajar el 10 de junio, en un mes y días, 7 kilos. Yo le dije que no iba a poder, él dice que sí. Está siguiendo una dieta de las 1.200, 1.400 calorías. Diarias. Que le pasó su nutricionista, 1.200, 1.400 calorías diarias. ¿Sí? Sí. Lo que yo le dije es que tengo entendido que esas dietas son efectivas en el corto plazo, que después esos kilos... Primero que es muy difícil de sostener en el tiempo una dieta con tan pocas calorías y que después esos kilos se recuperan rápidamente. ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy equivocado? Mira, no, la verdad que una dieta para un muchacho que está activo de 1.200, 1.400 calorías sirve solamente si la toma como impulso inicial y como para después poder seguir con un ritmo más lento para adelgazar. No es una dieta de extremo hambre, pero es una dieta hipocalórica, ¿no? Sí, perfecto. Digamos, 1.400, 1.500 sería lo que convendría que él consumiera, como mínimo. Pero si él entiende que después la tendencia va a ser que si él no aprende a comer, va a volver a subir de peso. Estoy aprendiendo, doctor, se lo juro. Lo que pasa es que él solamente está llevando a cabo esta dieta para ganarme la apuesta y después volver a comer. Ya, como motivación para empezar, cualquier motivación sirve. El asunto es si uno encuentra después la motivación para seguir. Estoy como motivación para empezar puede ser un casamiento, un bar mitzvah, ser testigo de una fiesta, cualquier cosa, un recibimiento de un chico, hay que ponerse una ropa. El asunto es que después eso, si se puede encontrar o si se encuentra, al verse uno bien, por ahí nace la otra motivación o por ahí no, ¿no? ¿Cuántas calorías debería consumir alguien como él, que mide cuánto, Guasno? 1,79, 1,80. 1,80, sí. Tiene 40 y... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cuánto pesa? Ahora estoy en 84 y quiero llegar a los 80 para el 20 de julio. 4 kilos en 18 días. Sí. Es mucho, ¿no? No llega, ¿no? No le da, ¿no? Puede llegar, pero es un esfuerzo grande. Yo te recomendaría no menos de 1.800 calorías, ¿no? Vamos. Una duda que tengo, doctor, a ver si me la puede evacuar. Ayer mi nutricionista me dijo, yo salgo a trotar, ¿vio? Más o menos, en el último mes corrí 60 kilómetros. Y él me dijo, para que llegues al 20 de julio, en los 80 kilos, deja de correr, porque estás cambiando grasa por músculo y no vas a bajar kilos. ¿Qué hago con eso? No, nadie puede formar 4 kilos de músculo en un mes. No, 4 no, pero ya, aunque sea un kilo, pierdo. No. Si uno hace con un nivel muy alto de actividad física, se pierde grasa y se pierde peso. No, hay que revisar el título de ese nutricionista. No, lo que pasa es que uno gana, pues, eso puede darse si haces pesas, te das cuenta, ahí sí, de verdad, uh-huh. Muy uh-huh. Intensamente, pero no al nivel de una persona aficionada. Si haces pesas, ahora, un tipo de sobrecarga sí, pero no con una actividad aeróbica. ¿Usted me recomienda seguir haciéndolo? La actividad aeróbica, sí, por supuesto. Perfecto. Estamos hablando con el doctor Alberto Cormillot. Doctor, él nos cuenta lo que come y yo, que soy... Siempre fui flaco, sí, yo mido 1,80 también y peso 74 kilos, siempre fui flaco. Yo con lo que él come me muero de hambre. Come 10 tomates con un poco de canicama. Cabala, tú. Una galletita con un té. Bueno, porque debe estar haciendo 1,200, 1,400 calorías. Yo creo que él tendría que andar con 1,800 y ver cómo anda. Porque en realidad yo lo que hago cuando doy un plan a alguien, yo le bajo del 15 al 20% de lo que venía comiendo, no más. Uh-huh. ¿Cuánto venís comiendo? 4,000, bueno, te bajo el 20%, vamos a 3,000. Claro, no, yo debo haber bajado al 50% por lo menos. Si bajas al 50% puede servir como estímulo durante un tiempo. Como estímulo para bajar, si después te enganchas para pasar a un descenso del 20%, que es lo sostenible en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y otra pregunta le queremos hacer, doctor. Yo estoy pesando 2 kilos más de mi peso habitual, el de siempre, ¿sí? Para mi fisonomía, soy muy flaco, peso 74 kilos y necesito bajar esos 2 kilos, que además son 2 kilos de poco de panza y cola. Sí. Básicamente, yo engordo por ahí. Es una gordura femenina, casi. Y aumentar las frutas y las verduras, bajar el azúcar si estás consumiendo. Claro. Y ahí es donde ahí es donde yo fallo, porque a mí me encanta lo dulce, ¿no? Yo soy una persona que me puedo comer 2 kilos de helado por día, que no voy a engordar. No voy a engordar mucho, engordo muy, muy poco, pero me encanta el dulce y no puedo parar. Y acá en la radio recibimos comida todos los días, facturas, media luna, masas. Poder, yo voy a la radio, parás. Lo invitamos. Tuyo y te inhibo y no comes. ¿Cuándo puede venir, doctor? Lo invitamos. Pero no, yo... No. Te cuesta mucho trabajo, ¿me entendés? Sí, no tengo voluntad, Aparte muy sedentario. No tengo voluntad, porque tengo voluntad para ir todos los días a trabajar, tenés voluntad. Uno aplica la voluntad... No se crea, falta bastante Sí. Mañana no viene, sin ir más lejos. Puede ser, pero alguna cosa ustedes hacen, chicos. No, todo el mundo tiene voluntad, el asunto es que uno decide a dónde aplicarlo, ¿no? Ahora, yo decidí, se me ocurrió utilizar el mismo método que él, y le propuse hacer otra apuesta, en la que yo me propongo bajar esos 2 kilos en un mes. Y ellos me dicen, él me dice, no, en 2 semanas. Una persona como yo, ¿puede bajar 2 kilos en 2 semanas? Sí, podés, pero no conviene. ¿No conviene? No tiene voluntad. No, bájalo en 2 meses. Bájalo en 2 meses. 2 meses. 2 meses, no, yo te lo propongo en 1. Hacele caso a un... Bájalo en 1 mes. Hacele caso a un... A alguien que sabe. El diablo sabe por diablo, pero va a saber por viejo. Yo como, por ejemplo, tendría que dejar, no como frito, no como... Como sí, mucho pan y mucho dulce. Ahí es donde tengo que cortar. Baja un 20%. No lo elimine, baja un 20%. Un 20%. Y ahí más o menos bajaría, en 2 meses más o menos bajaría esos 2 kilos. Lo baja, sí, o antes. ¿La gaseosa light, doctor, trae algún perjuicio? No, ninguno, se puede tomar todo lo que quieres. Perfecto. En eso estamos. Porque ando en 2 litros por día, más o menos. Y todo lo que quieres. Edulcorante, él, por ejemplo, Guasnocal, que está haciendo la dieta de las 1200 calorías, toma té con 8 o 9 sobres de edulcorante. Cada sí, té. Está bien, no hay problema. Sí, no pasa nada. Hay que tomar 200 sobres por día para que pueda hacer algo. Pero... Como la chica del documental, ¿no? No pasa nada. Hoy me hago una tortilla de edulcorante. Doctor, bueno, antes que nada, muchísimas gracias y le hago un último comentario. Estuve leyendo en los diarios últimamente noticias como que la Argentina es el principal consumidor de gaseosa, que hay más gordos en Argentina que en otros países. ¿Estamos realmente tan mal? ¿Es tan grave la epidemia? ¿Es una epidemia la obesidad en la Argentina? Es una epidemia, tenemos el 54% y va creciendo 1% por año, 400.000. ¿Se vienen los gordos? 1.000 por día. ¿A qué se debe eso? ¿A la situación económica, que la gente come mal? No, la gente, hay mucha publicidad y los chicos toman gaseosas y comen porquerías en lugar de comer las cosas que son saludables. ¿Qué es? ¿Comida chatarra y gaseosa lo peor? Exactamente, sí. Exactamente. Exactamente. Doctor, un abrazo, muchísimas gracias. Chicos, les mando un abrazo. Chao. Igualmente. Adiós. Muchas gracias. Alberto Cormillot, entonces... Estoy haciendo todo bien, Gustavo. Vas por buen camino, todo pero... Bien. Tenés casi que duplicar tu dieta. Va, no, un 50%. Sí. Tenés que aumentar un 50% tu dieta. Pero lo que queda claro es que no llegas. Voy a reconocer algo. ¿Qué? Me equivoqué en el plazo de la apuesta. Si te 20 de julio tendría que haber sido 5 de agosto. ¿Lo corremos? No. Quiero mis remeras. Entonces, me dijiste hace 2 horas que tenías algo para hacerme una contrapropuesta. ¿Te acordás cuál era? ¿O sabes que no? Tranquilo, dijo. Esa es la contrapropuesta. No. Era otra cosa. Yo te dije, para, cuando hablemos con Cormillot. ¿Yo te dije eso? Sí. Ah, pero aprovechame, negro, en el momento, porque después... Le hubieras preguntado por el Alzheimer al doctor. Tengo muchas preguntas. Escuchame una cosa. ¿Qué? Te hago esta propuesta. Arranco el lunes. El lunes es 9, 10... 8. Pero escúchame, pará. Igual 8. Hay una trampa acá, porque te está afanando un día de ayuno ya. Claro, escúchame, vete. Los primeros 2 kilos, hoy, vos tenés que. Pero ya el fin de semana ya recuperé. No, pero por eso te digo, arranco el 8. Los 2 primeros kilos se bajan fácil, lo tuyo es re fácil de hacer. No en alguien no es como un yo. Mérito. No en alguien como yo, mi viejo, a ver si lo entendés. Para mí, te dijo 2 meses menos el doctor. Que no tengo ese para hacerlo bien. ¿Sí? Gallo, ¿vos cuántos kilos bajaste? Como 10. De 90 a 82, 8. 8, ¿en cuánto tiempo? De marzo a jueves. ¿Para qué? Un desayuno y yo bajo 2 kilos, boludo. ¿Pero qué desayuno? Animal. Un día que no desayuno y bajo 2 kilos. dejas de aumentar. El metabolismo. De marzo a junio. Pero este tiene... Marzo, abril, mayo, junio. 4 meses. 3, 4 meses. Está seco. Mirá lo que es. Mirá que estoy chupadito. 4 meses y bueno... Bajó demasiado. Y con poca actividad física, vamos. Arranco el lunes 8 de julio y el 8 de agosto peso 2 kilos menos. ¿Apostás, sí o no? El jueves te contesto. ¿Por qué el jueves? El jueves te contesto, negro, dame mi tiempo. Ok, te doy tu tiempo. ¿Apostás sí o no? Del 8 al 8, yo tengo que bajar 2 kilos. Por el momento no, y estoy duro. No llego porque. Estoy duro, ¿eh? ¿Sabes por qué no voy a llegar? Porque no voy a poder dejar de comer dulce. El viernes va a ser terrible. Claro, el viernes, lo que viernes, pierdo sí, hoy, el viernes, ¿sabes qué? Es verdad. El lunes tenemos asado. De 8 a 8, 2 kilos necesito bajar. El viernes es una cosa. A dura pena puede mantener la voluntad para venir, imagínate, para dejar de comer. Qué preocupa. Bueno cuando dijo, vas todos los días a trabajo. Sensacional. Escúchame, el viernes no voy, ¿eh? No vengas el lunes. Me lo hicieron a propósito. Si no querés, no vengas. ¿Qué nos importa? Somos 18. Tengo ganas, no te necesitas. No va a ser Dani. Vení. No te necesitas. Lastimate con nosotros. Va a estar Sucho charlando con nosotros. Sucho viene. El jueves me reconoces entonces si aceptás o no la apuesta. Reitero, lo voy a pensar. Lo vas a pensar. Quizás el jueves sea una respuesta negativa. Te hago una oferta. Pensalo. Te hago una oferta. Sí. Te hago para vos parrillada vegetariana. Ni pedo. Mirá lo que me llegó. Mirá lo que me llegó, lo están viendo. Gordado. La comida de pebete. ¿Te vas a clavar un pebete? Café con leche y con un tostado. Apostá. Es el momento. Para mí que sí, entrale como loco. No, déjamelo pensar, gallo. Soy muy impulsivo y los impulsos más en cometer errores. No. Soy otro, es que ser flaco me está haciendo razonar mejor. Gallinacio. El transporte tiene el Estado que lo subsidia y yo tengo a Iván. Iván me está manteniendo. Me paga todo. Te salió barato venir a laburar acá, ¿eh? Ah, no, Willis no, Willis me cobra que todo. Tenés ahí. Bueno, me decís el jueves. El jueves, ¿sí? Te un mes, un mes. Yo creo que en un mes no puedo bajar 2 kilos. Sí, pero bueno. Pebete. Vas a hacer un poquito de... ¿De qué? No voy a hacer nada. Voy a tratar de dejar de comer dulce. No voy a hacer nada. Si no... Hace 7 años que me propuso empezar a hacer algo y todavía no moví un pie. Pero engordaste en estos últimos meses. Venía parejito. Te hago otra oferta. No hacemos los vegetales. El viernes no a la gaita. ¿Y a qué vamos? No, otra razón. Hablarte, careta, ¿no? ¿A laburar? El arte del buen comer. Redondos. Set de 4 temas que la banda va a hacer en el Espineta. Nairobi. Este viernes, presentando Wax en Doble o Nada. Ya nos tenemos que ir, sí, será hasta mañana cuando arranquemos a las 2 de la tarde con otro Doble o Nada. Se quedan con el Grupo de la Muerte. Les cuento que vamos a estar regalando entradas esta semana para ver Piedra que Late, el documental sobre el público que va a ver al Indio Solari, en este caso para el concierto de Tandil, ¿no?, que hizo Julio Leiva. Tenemos tickets que vamos a estar regalando. El estreno va a ser el próximo 9 de julio a las 13 horas por Vorterix.com y habrá una proyección acá en el teatro para algunos invitados. Así que estén atentos porque vamos a estar regalando entradas en todos los programas de Vorterix esta semana para que puedan ver acá el documental Piedra que Late sobre el Indio o sobre el público que va a ver al Indio. El 9 de julio a las 13 horas se va a dar además por Vorterix.com. La dirección es de Julio Leiva, compañero de trabajo, así que estén atentos, vamos a estar regalando entradas esta semana. Sí, fueron Los Redondos, El Arte del Buen Comer. Adiós. Están los que hacen deportes, están los que ven deportes, están los que hablan de deportes y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte, en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario.